Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos y agravados días. Actualmente se registran 79 casos confirmados otra vez de personas con coronavirus COVID-19. La mayoría son positivos asintomáticos o con síntomas leves. Algunos tienen síntomas respiratorios y dos personas que estaban internadas ya fueron dadas de alta. Quisiera El canciller de la República, Ernesto Talvi, acompañado del ministro de Defensa, Javier García, anunció que el gobierno despachará dos vuelos en las próximas horas para repatriar a los uruguayos varados en Perú. Volve a tu casa cuando quieras. Organizar el retorno de casi 90 compatriotas que están en la ciudad de Cusco. Espere, no se vaya, que ahora viene lo mejor. ¡Vale! Arbeliche reconoció que la pandemia de coronavirus tiene al país en el medio de una tormenta, pero adelantó que el aumento de las tarifas que fue anunciado la semana pasada se mantiene en todos sus términos, por lo que comenzará a regir el 1 de abril. Las medidas que fueron anunciadas el miércoles de la semana pasada se mantienen. La ministra aseguró que la prioridad de su cartera es dotar al Ministerio de Salud Pública de los recursos que precise para afrontar la llegada del COVID-19 a Uruguay. Desde la semana pasada trabajamos apoyando al Ministerio de Salud Pública para que tengan todos los recursos financieros. Sí, doctor. Señoras y señores, bienvenidos a poner las cosas en su sitio en este jueves 19 de marzo de 2020. Y es verdad, como dice esta canción, cantidad de contagiados y van a haber más. Y sí, y es la lógica, 79 casos confirmados, se siguen sumando. Y a ver, como siempre dijimos, y ahora está reconocido incluso por algunos expertos como Jorge Facal, que estuvo ayer dando una charla para los distintos periodistas, dijo, aunque hoy se confirmaran 60 más, seguro hay muchos casos más. Tenemos que ser sinceros. Bueno, a tal punto que, como escuchaban, hay 392 casos sospechosos, 79 confirmados. Ya no tiene mucho sentido, ¿no?, hablar del número de confirmados, porque sirve como un indicador, pero más que relativo. ¿Por qué? Bueno, primero por una razón básica. No se pueden hacer todos los tests que habría que hacer. ¿Por qué? Porque no dan abasto los laboratorios, porque no hay kits suficientes. Esta semana va a llegar 1000 kits, la otra 1000 más, el gobierno espera el arribo de un paquete de 20.000, pero obviamente que eso ya demuestra que vos no tenés las condiciones para poder evaluar a toda esa cantidad de pacientes sospechosos, 392, y la cantidad de test que están esperando. Sin duda que son más, que van a ser más. Y la gran pregunta es, ¿qué se hace frente a esta situación? Más allá de las medidas, se están sumando laboratorios para agilizar diagnósticos a su vez, ¿qué se hace con el tema de fondo? Y ayer, al comienzo del programa, planteamos esa disyuntiva entre la salud por un lado, la economía por el otro. Y esto quedó expresado en el día de ayer, porque mientras el Sindicato Médico del Uruguay llamaba a una cuarentena total, esto es, a que se paralice la actividad del país para de esa forma evitar al máximo el contagio del coronavirus. Por otro lado, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, fue terminante y contundente. Uno dirá, bueno, es la ministra de Economía, se fija en eso. Sí, pero eso también son vidas humanas, así como lo pueden ser, obviamente, los infectados, ¿no? Y la atención sanitaria se llega a colapsar. Los motores de la economía no se pueden apagar, dijo Arbeleche, aludiendo directa o indirectamente a la posibilidad de la cuarentena, de la paralización total. La economía tiene que seguir funcionando. Por ahora es así. Yo ayer hablaba con fuentes del Poder Ejecutivo y le preguntaba, ¿qué pasa con esto de la cuarentena total? Y la respuesta fue, esa es la última medida. En el entendido de que se están tomando otras y quizás, y yo diría sin quizás en algún momento se llegue a eso, ¿no? Cuarentena total, todos en sus casas, con lógicas excepciones, por supuesto, ¿no? La policía, los jueces, los médicos, los periodistas, eventualmente. ¿Cómo anda Mauro Betel? Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Buen día, Martín. Buen día, Fabel, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Siempre con el tapabocas? ¿Lo cambia el tapabocas o es el mismo? Ah, es el mismo. Y no hay problema con eso, ¿se puede usar indefinidamente no, el mismo tapabocas? No, no, ¿eh? No, no, hay que cambiarlo, pero está... ¿Y cambiarlo? No tengo. ¿Eh? No tengo otro. ¿Cómo? Pero puede comprar, mire que encuentra. Ay, bueno. Sí. ¿Me decías, Mauro? Aparte lo tiene enganchado mal hace como 3 días. ¿Por qué mal enganchado? Porque le falta el ganchito de arriba, te entra, lo tenés, está mal el ganchito. Ah, porque tiene que quedar bien apretado. Claro, tenés la parte de arriba del tapabocas como que no está bien enganchado el elástico. Perfecto. Lo tenés ayer también, así. Bueno, señores, a ver, primera pregunta, ¿llegará o no llegará la cuarentena total, todo el mundo guardado? La pregunta es ¿cuándo? Bien. Lo otro, ¿no? Y acá me gustaría, vamos a abrir el teléfono, Evelyn, y que me manden mensajes de texto también al 6900, porque habrán escuchado una cantidad de audios que se han viralizado, a nosotros nos llegaron incluso testimonios que ayer leíamos al aire de que ya el sistema está colapsado. ¿Qué quiere decir que el sistema está colapsado? Y que si vos llamás, incluso con síntomas claros del coronavirus, y te van a visitar, primero demora horas y horas, por no decir días, en ir y hacerte el test, si tenés la suerte de que te lo hagan, y luego en tener el resultado de ese test. Muchos que llaman por cualquier tipo de consulta, llaman a la mutualista, a la institución que tengan, y directamente no se pueden comunicar, porque está permanentemente ocupado el teléfono, ¿no? Cuando van personalmente también, y estamos a marzo, siempre, cada año, nosotros vemos en invierno las colas de las ambulancias en los distintos hospitales con pacientes que tienen problemas pulmonares por el frío, ¿no? Lo que ocurre en cada estación invernal, y ya hay un colapso naturalmente en el sistema sanitario uruguayo. ¿Qué decir ahora cuando se le suma esta catástrofe del coronavirus con la demanda altísima que ya está teniendo? Hoy, ¿se puede decir que el sistema sanitario está colapsado? No, lo que sí está es tremendamente demandado. Quizás todavía no llegó el verdadero embate de esto. Eso también es una cosa que no se puede. Sí, lo peor está por llegar. Lo peor está por llegar. Eso está en un periodo de adaptación. Pero yo, mi pregunta es esta, ¿no? Está bien, la palabra colapsado puede ser relativa, ¿está? Pero vamos a contestarlo con los mensajes de la gente, con la experiencia personal de los ciudadanos y de los uruguayos. Entonces, ¿están en condiciones? ¿Han podido recibir la atención que requerían? ¿No? Sin prejuicio de las medidas que ya se dispusieron, como por ejemplo, si vos tenías una cirugía coordinada, esa quedó pospuesta, ¿no? Muchos médicos atendiendo por teleasistencia también, muchísimos médicos haciendo consultas a distancia, por teléfono, no vinculadas a casos de coronavirus, pero para evitar aglomeraciones en los centros de salud, ¿no? Uh-huh. Ya lo han aplicado varias mutualistas. Y también, otro problema que hay son la cantidad de audios que están circulando. Sí. Algunos pintando una situación tétrica que no es tal tampoco todavía. Ayer el subsecretario de Salud Pública tuiteaba, circulan, José Luis Sachián, circulan varios audios falsos sobre la situación del coronavirus COVID-19. Perdón, ¿qué quiere decir audios falsos? Lo que está diciendo él es que lo que afirman algunos de esos audios no sería así, ¿verdad? Es la palabra de él contra la palabra del que grabó el audio. Hay audios que están grabados por algunos médicos o profesionales de salud y se te cuenta lo que está pasando acá en el hospital, ¿no? Algunos son con nombre y apellido también, sí, eso señor, es el problema. Y otros no. Yo tengo varios acá, algunos me dicen, por ejemplo, hay uno en la mutualista que se acabaron los hisopos para hacer el test y da el nombre de la mutualista. Eso es un hecho. Lo decía ayer en el informe de Eduardo Sabio, que hay falta de hisopos para hacer, que recordemos no son los mismos de que todos tienen en el baño, son unos específicos que se utilizan para esto. Sí, pero a ver, ayer yo leía un mensaje de alguien que conozco muy bien, como Javier Bulba, que me hablaba del caso de su madre y me decía, reíte del colapso, mi madre se levantó hoy medio con gripe, en el Círculo Católico no atiende nadie el teléfono, me vino a una sucursal que tiene en Atlántida en persona y a ellos tampoco les atienden el teléfono, desastre, ¿eh? ¿Sabés lo que va a pasar cuando se venga peor? O sea, yo no sé si a esto le podés llamar colapso o no le podés llamar colapso, pero es una experiencia puntual de alguien que requería asistencia, que tenía sus años y que no lo pudo lograr. Está María en la línea, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Contame, ¿tuviste algún problema? Sí, mira, ayer me sentí todo el día mal, fiebre 38, y bueno, da fui esperando, me sentía horrible, horas para comunicarme con la mutualista, imposible. A la 1 de la mañana logré comunicarme con un sector que tiene para coronavirus. Uh-huh. Hablé con una doctora y ella me dijo que bueno, que esperase la evolución, a ver si tenía más síntomas de mucos, de mocos o más fiebre, y bueno, me dice, porque podríamos ir a verla, pero estamos demorando hasta 14 horas, uh-huh. y bueno, habría que después mandar a hacer el estudio, cosa que yo por sentido común digo, bueno, me quedo tranquila y no, porque no voy a estar ahora agregando un estrés más de esperar a un médico. Bueno, porque no está funcionando. No está funcionando tu experiencia. No llegan, no, me parece que no dan abasto. Bien. ¿Vos tenés los síntomas propios del coronavirus? No lo sé. Pero a ver, ¿qué sentís? ¿Qué tenés? ¿Fiebre? ¿Decaimiento? Fiebre, decaimiento total, dolor en todas las articulaciones, dolor de cabeza. ¿Tos? Me agito al caminar, tos no. Mira, pero te agitas al caminar. Sí, en casa, ¿no? Sí, obvio. Bueno, y por ahora entonces estás allí, tratando de que pasen. Obvio. Y después seguir. Sí, y bueno, y también es lo que corresponde. Gracias, María, te mando un beso. Gracias. Chau, que pases bien. 9:20 a.m, sigan, ¿eh? 2-2690 es el teléfono. Buen día, en el campo me atienden el teléfono, me agendaron para el lunes que viene para consulta con hematóloga por paciente de riesgo, dice otro, ¿no? Este otro dice, hablando de audios, ayer circulaba uno que decía que había un muerto de COVID en la médica. Claro, esos son los audios truchos. Sí, también programas argentinos dieron 4 muertos en Uruguay. Ahí es información que notoriamente es falsa, ¿no? Este dice, la mayoría necesitamos una tranquilidad del gobierno respecto a las deudas que nos generamos, al menos en los servicios de agua, luz, internet y del Estado. Bueno, el tema económico, como decíamos, es otro gran asunto acá, ¿no? La salud, la economía, cuarentena general, pero se paraliza el país. Si puede funcionar, precisamos los motores, decía Arbeleche. A todo esto, el PIT-CNT pidió, como se hizo en algunas partes del mundo, ¿no? Que el Estado tenga medidas de consideración, ¿no?, para con los ciudadanos, que obviamente no están recibiendo ingresos. Sí, varios países europeos, y por ejemplo Trump ayer en Estados Unidos anunció que se suspenden todos los desalojos y ejecuciones hipotecarias, por ejemplo. ¿Qué te parece? Bueno, Francia también, lo habíamos dicho, ¿no? Sí, y Alemania también, que anunció que presupuesto ilimitado para paliar esta crisis. Ahora, claro, nosotros no somos Alemania, no somos Francia, no somos Estados Unidos. El PIT-CNT igual le pidió al gobierno que impulse medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de mantener los puestos de trabajo, ¿no? Que estudie la posibilidad de crear una renta básica, ¿no? Una renta básica, o sea, que a vos te den un sueldito, un mini sueldito, ¿no? Pidió que se flexibilicen los vencimientos de las tarifas públicas, de los tributos. Claro, la gente dice, ¿y cómo pago? ¿Cuántas personas que ahora no están cobrando? ¿Ah? Y entonces, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la tarjeta de crédito. Desde el PIT también dicen que es necesario compensar los jornales perdidos, por ejemplo, en el sector doméstico y en las ramas de actividad que involucren el trabajo eventual. Bueno, hubo un anuncio ayer por parte de Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, y consiste en ese seguro de paro parcial, ¿no?, que vas a poder tener en el caso de que, por ejemplo, como está ocurriendo en tantos lugares, estás en trabajar menos horas, ¿ah?, o te mandan para tu casa determinados días. Bueno, se diseñó un seguro de paro especial que pueda contemplar parcialmente, ¿no?, esas horas que no laburás y que por lo tanto no cobras. Sí, orientado a los sectores más afectados en el momento, que son turismo y comercio, ¿no? Exacto. Bueno, hay una estimación de la cantidad de personas en el seguro de paro, y en ese sector nada más, bueno, estamos hablando de miles, ¿no? O sea, hablan, después te dan el número concreto, ¿no? Pero obviamente que es mucho dinero. Tengo a Leonardo en la línea. ¿Cómo te va, Leonardo? Leonardo, ¿me escuchás? Bueno, vamos a procurar de nuevo la comunicación. Te decía que dentro de los mensajes que llegan al 6900, te dice la contribución, que nos la financien, que paren las horas de la intendencia. Otro dice, buen día, trabajo por mi cuenta, no tengo BPS y aparte tengo Parkinson, estoy desesperado, tengo 54 años. Este otro dice, si se corta la cadena de pagos, ahí sí que vamos a tener un gran problema. Buen día, ¿cómo vamos a pagar si tenés todos los servicios cerrados?, dice otro. No, bueno, la forma de pagar. Otro dice, el pitch en ¿Tele dejaría de cobrar 1 o 2 meses la cuota de sus afiliados? También es una buena pregunta, ¿no? Es un gesto, además. Si ellos están pidiendo al gobierno, que ellos también. Sí, son varias medidas que se están teniendo en cuenta. Ayer, por ejemplo, como creo que lo mencionábamos también al mediodía, la Intendencia de Montevideo levantó el estacionamiento tarifado con la idea de incentivar que la gente vaya en auto y evitar aglomeraciones dentro del transporte público también. Bueno, este dice, mira, me hicieron hacer consulta telefónica en el Británico, médico traumatólogo, lo que decíamos, está procurando eso. Y bueno, yo esto lo hablaba con algunos amigos médicos, decía, mira, sí, muchas de las consultas se pueden evacuar telefónicamente. Es más, decíamos, en un futuro, eso lo va a poder evacuar una computadora también, ¿no? Pues le das la información y te dicen, bueno, en tal caso usted tiene que hacer tal cosa, tal otra, tal otra. Luego sí hay un segundo paso, en algunos casos el primero, dependiendo de la situación, donde la clínica es fundamental, ¿no?, donde vos tenés que verlo al paciente. Pero en muchos no. Es mucho de, mire, tengo esto y esto. Ah, y tiene esto y dígame, y esto le pasa así. Ah, ok, entonces usted tiene que hacer esto. Y ya está. Entonces evitas el contacto. Con sí. todo lo que supone evitar el contacto, ¿no? El riesgo de infección para los profesionales de la salud, ni que hablar, ¿no? Y también la aglomeración, ¿no? Sí, sí, sí, particularmente recordando el tema este de lo contagioso que son algunos pacientes que tienen síntomas leves o son asintomáticos, ¿no? Y el riesgo que puede ser que vayan a un centro de salud en donde puede haber personas que por otros motivos estén inmunodeprimidas, claro, por ejemplo. Mira, recién salía María contando lo que le pasó con los síntomas que tenía. Eso mismo me dijeron a mí, no me hicieron el test. Fin del cuento, me fumo el corona solito en mi casa, o no, no sé si lo tengo o no, dice, un chiste. Y bueno, y sí, y ¿sabes qué? Mira, yo ayer pensaba, imagínate este escenario, ¿ah? Que no hubiera medios de comunicación, que como hace siglos, ¿tá? Esta radio no existiera, y que vos te enterás de lo que te cuenta tu vecino. ¿Qué estaría pasando hoy en Uruguay? Vos estarías haciendo tu vida tranquilamente, yo estaría haciendo mi vida tranquilamente, todos estaríamos haciendo nuestra vida tranquilamente. Vos mirá, bueno, sí, está bien, pero mirá la peste negra, lo que pasó, los millones de seres humanos que murieron. O sea, que tarde o temprano el virus funciona, no le importa si está la radio prendida, si existe televisión o no existe televisión, si hay diarios o no hay diarios. O sea, seguro que el contagio masivo se iba a dar, de cajón. Pero la pregunta que yo hago va más allá de eso, y tiene que ver con el gran debate de fondo que se está dando en el mundo entero. Tiene que ver con lo que el primer ministro de Gran Bretaña propuso en primera instancia. Si nosotros no tuviéramos noticia de lo que está pasando, por ejemplo, ¿cuántas consultas médicas que no se harían? Porque cursarías el malestar que tenés como cualquier otro día, sería un resfriadito y nada más, y muy lejos estaríamos del riesgo de colapso sanitario, por ejemplo. ¿Querés saber un lugar en donde pasó eso? En China, que no tienen medios de prensa libres, cuando se empezaron a registrar estos primeros casos de neumonías extrañas. Claro. No se publicó nada. Y cuando los primeros médicos empezaron a decir que estaban encontrando un virus nuevo, que les preocupaba aquel médico oftalmólogo que terminó muriendo de la enfermedad, claro. Se lo censuró. Bueno, obviamente. Ahí tenés el claro ejemplo de que no rol se entienda, que juegan los medios de comunicación. Que no se entienda que yo estoy proponiendo que no se informe a la población. Me dedico justamente a eso. Y hay que informar y hay que ser transparente. Dicho sea de paso, había otro audio, ya no sé si te llegó, que daba cuenta de que el gobierno estaba ocultando la cifra real de infectados. No, minga, no estaba ocultando. Es lo que puede y lo dice a tal punto de que dio el número documentado real de infectados, pero también el otro número mucho más grande, 300 y pico, de sospechosos. Hay algo interesante también, ¿no? La tasa de confirmación de coronavirus en las personas que son sometidas a los tests es muy fuerte, ¿eh? Prácticamente la mitad de los tests que se realizan dan positivo, lo cual también da la pauta de lo expandida que está la cosa. Evelyn, hace 10 minutos que está hablando con un oyente en la línea. Yo no sé si está haciendo la consulta telefónica. Te recibiste de enfermera. Contame, Evelyn. Nacho, buen día. Buen día. ¿Tú qué pediste? ¿Qué pediste concretamente? Si hay gente que quiere salir al aire y contar su experiencia con algún médico. Su experiencia, testimonio. ¿Sí? Bueno, hay gente que me está contando otras cosas. Entonces, cortale el teléfono, si te cuento otra cosa. No, ¿cómo está la abuela? Sí, mi amor, esto es laburo. Voy a decirle, mi amor, todo bárbaro. Ahora no puedo hablar. Y sacamos otro. Yo bueno, sé que sos buena. Perfecto, yo sé que sos buena. Decí que soy yo. Por orden de Nacho te tengo que cortar. Así, claro, le banca la cabeza, pero es verdad. Eso es muy importante también, ¿no? Poner la oreja. Che, tráeme a Fablet también, que me asustó que se fue así. No sé si está sintiendo bien. Más mensajes que llegan al 1900. Al 80% ser asintomático, la gente no se cuida, dice acá otro oyente. Y bueno, sí. Este dice, los ómnibus apenas viajan 10 personas, como mucho, mensaje de María. Bueno, damos cuenta, mirá, la venta de boletos cayó 60% en un día. Obviamente hay un parate, ¿no? Tengo a José ahora sí en la línea. ¿Cómo anda, José? Sí, buenos días para todos ahí en el equipo. Bueno, digo, mi relato es el siguiente. Me pasó, digamos, con mi abuela. Falleció hace unos 3 años, uh-huh. De 104 años. Cerro Pelado al este, departamento de Rivera. La llevamos en uno de los paseos a conocer dónde había nacido. Y ahí me cuenta. Me fío. Me enteré que terminó la guerra 3 meses después que había terminado. ¿Y cómo? En un papel que vino envuelta una encomienda que tuvieron que ir a buscar al pueblo. O sea, imagínate. 3 meses después, sí, el titular del diario. Uh-huh. Y como hablaban también, todos los femicidios, y yo creo que hay mucho menos que lo que en aquella época había. Porque hoy te enteras al instante lo que pasa en Singapur por un mail. Claro, lo cual es genial, WhatsApp. Por un lado, ni que hablar, ¿no? Estar y informado me quedo en eso grabado, digo, ni hablar enfermedades y partos como tuvo 8 hijos, ¿verdad? Uh-huh. No había doctor, no había ecografía, no había nada. Uh-huh. Entonces digo, todo eso es relativo también, uh-huh. digo, depende. Depende. Digo, podemos decir el caos, lo que fuera, quizás otras pestes como la pasó, como lo del la polio y bueno, el amar en coche. Pero bueno. Digo, no sé, hoy lo vemos desde, si no está en el WhatsApp o en el fax o lo que te manden, digo, no existe. Bueno, justamente quiero leer un artículo en relación a eso. Gracias, José, te mando un abrazo. No, gracias a ustedes. O sea, es que hay un especialista, una de las máximas referencias de la ciencia y el Big Data, un académico de la Universidad de Stanford, que planteó una inquietante pregunta en relación al coronavirus. ¿Un fiasco en ciernes? Sí, pero ¿cómo un fiasco en ciernes? El currículum de este hombre, John Ioannidis, es abrumador, ¿no? Los títulos: epidemiólogo, especialista en prevención de enfermedades, experto en ciencia de datos biomédicos, matemático. Bueno, imagínense, ¿no? Es consultado por gobiernos, invitado a foros y demás, ¿no? Y refuta los números que alarman al mundo en relación al coronavirus. Y la hipótesis que plantea este matemático es simple. Dice, los datos que son de público conocimiento no son suficientes como para regirse como hasta el momento. Se necesita mejor información para guiar las decisiones y acciones de importancia monumental y para monitorear su impacto. Dice, este fiasco en la evidencia crea una tremenda incertidumbre sobre el riesgo de morir por el COVID-19. Las tasas de mortalidad de casos reportados, como la tasa oficial de la OMS de 3,4, causan horror y no tienen sentido. Los pacientes que han sido evaluados por el SARS, por ejemplo, son desproporcionadamente aquellos con síntomas severos y malos resultados. Como la mayoría de los sistemas de salud tienen una capacidad de prueba limitada, el sesgo de selección puede incluso empeorar en el futuro cercano. La única situación en la que se probó una población cerrada completa con esto del coronavirus fue el crucero, ¿se acuerdan? El Diamond Princess. Los pasajeros estaban en cuarentena y ahí la tasa de letalidad fue de 1%. Dice, muy lejos del 3,4 que dice la OMS. Esta era una población aparte de edad avanzada, los que viajan en crucero, por lo general, tiene un promedio de 50 y pico de años, ¿no? Entonces, hace una serie de cálculos, de proyecciones muy engorrosas, ¿no? Pero termina diciendo que la gravedad de la pandemia es muy relativa. Bueno, incluso analiza, ¿no?, que la tasa de letalidad es mucho más baja de la que se está manejando. Son las 9:32 y ¿quién viene hoy a visitarnos? Ah, vamos a tener, vení Mauro, vení, decime, porque es importante, ¿no? Ahora, en unos minutos nada más, un especialista, precisamente ayer hablaba de la charla que se estuvo dando para periodistas en la órbita de los asesores de presidencia de la República. ¿A quién vamos a tener? Al doctor Julio Viñuelo. Fue uno de los especialistas que estuvo ayer a cargo de Perfecto. La charla dedicada a periodistas para explicar un poco las medidas de higiene, el sí. distanciamiento social y un poco la situación. Que... Yo quiero, más allá de esas medidas que son las obvias que todos conocemos, ¿no?, es qué hacer. ¿Ah? Y si se está actuando como corresponde, cuándo la paralización total. Y una duda que me planteaba alguien, y la verdad, creo que con todo el sentido común, se las tiro. ¿Ah? ¿Por qué si el bicho no se transmite por el aire, sino por la superficie? Mira, esto es una boludez, pero ¿por qué te piden que aires las habitaciones? Y otra, esta me interesa muchísimo, porque tiene que ver con la famosa cuarentena y los 14 días. ¿Por qué si el periodo de incubación puede ser hasta de 15 días, o sea, de que vos te infectás hasta que manifestás síntomas, pueden pasar 15 días, ¿no?, y el bicho en principio está otros 15 días adentro tuyo, y esos 15 puedes estar asintomático, ¿por qué las cuarentenas no son de 30 días y son de 14? Es una pregunta totalmente lógica. Es más, si vos te pones a hacer cuentas, tendría que ser incluso cuarentena de 40 días. Si te pueden hacer números, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las preguntas más que válidas para estos especialistas. ¿Qué me decís que viene? ¿Qué? No, el epidemiólogo sí, pero... Bueno. Carlos Saltombide Durán, ¿en serio? ¿Viene? ¿Qué viene? ¿Con tapaboca? ¿Cómo? No me lo veo. Al ícono con tapaboca. ¿Y qué? ¿Y qué va? La verdad sobre el coronavirus... No. Voy a traer a un especialista. Vamos a estar hablando ahora en 10 minutos con un capo. Un tipo que sabe y sabe. Carlos Saltombide Durán, entonces. Y que va a hablar... del factor Carmela, se reban. Vendrá el ícono del éter, no se lo pierdan, hacía tiempo que no lo teníamos. Carlos Saltombide Durán, ahora son las 9:34, la temperatura es de 18 grados. A ver qué dicen esos pronósticos meteorológicos. Presenta. This shit that ice cold, Michelle, fight for that. living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta. Señores, 9 de la mañana, 38 minutos, fuera de control, se puede decir que está la pandemia, y por algo es una pandemia. Está lloviendo en varios lados. Buen día, en Ciudad Vieja llueve, dice lloviendo torrencial en Parque Rivera, otro dice está lloviendo en el centro, y lo que decíamos, en estas horas puede haber lluvia. ¿Qué moto lo que pasa? ¿Y no ve el pronóstico antes de salir? No tengo auto. ¿Cómo? No tengo auto. Pobre, no tiene auto. Tiene barco, pero no tiene auto. Ah, pobre, me vendría muy bien si sigue lloviendo, ¿no? Pero no va a llover mucho, ni siquiera para algo. Colonia Fernández Crespo lloviendo también, y hay un oyente que, mirá, las preguntas que decíamos, ¿eh? Entonces, peor, si la cuarentena tiene que ser de 30 días, dice este oyente, entonces Bordaberry también afectó gente en febrero, y bueno, sí, como Bordaberry y tantos otros. Vamos a hablarlo después de la tanda con Julio Viñolo, profesor titular de Medicina Familiar y Comunitaria, consejero de la Facultad de Medicina de Lodelar, colegiado regional de Montevideo del Colegio Médico, cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Minutos, los Rodrigo, sin documentos, y justamente acá hay un oyente que dice, buen día, tengo día y hora para la cédula en el Yant, ¿saben si atiende? Sin documentos, gracias, saludo. No, la verdad, no estoy al tanto de eso, pero averiguar. Muchos mensajes, obviamente, sobre el tema del coronavirus, y te dice, yo trabajo en un frigorífico, somos 600 personas, trabajamos hasta mañana, si te vas a agarrar el virus hace rato que ya lo tendríamos. Bueno, sí, no, quizás. Soy ciclista, ¿se puede hacer ruta solo? ¿O no se puede salir? Sí. Que se puede. Todavía no está decretada la cuarentena general obligatoria, que no puedes salir de tu casa. ¿Y solo? Ah, no. Mirá para atrás y escupís, ¿no? Que no venga otro ciclista. Otro oyente de Giverse 900, vamos a poner un poco de humor. Matrimonio con hijas llegadas de Europa, 7 de marzo, circulan inconscientemente y por todos lados, alegan que no sienten nada, por eso no se recluyen. Y no. No, si vos llegaste de Europa tenés que hacer esa cuarentena obligatoria. Tuviste una situación de riesgo, de exposición altísimo. Lo que tienen que hacer cuarentena son las personas que vienen de esos destinos, de la lista de países que ya los conocemos, las personas que tuvieron contacto directo con alguien infectado, ¿no? El vector Carmela, como se le llama, 44 infectados, ¿no? Si tuviste contacto directo con alguien, y si a vos, Miguel, te diagnosticaron, ¿no? De forma positiva. Pero bueno, más allá de todo esto, ya vamos a hablar con el especialista, va a hablar saltombido durante el coronavirus, agárrate, le pondremos humor sobre las 10:30 de la mañana, y por supuesto que tendremos nuestra Happy Hour. Me falta alguna cosa para escapar de este. El sol ya no da luz. ¿Quién ve algo de bueno? Algo de bueno en uno. cara, nunca mejor dicho. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta en este 19 de marzo? 19 de marzo, 287 días nos separan de fin de año. Ya estamos ahí, si llegamos, ¿no? Yo prefiero que me diga cuánto día nos separan del final de esta película de terror, pero bueno. ¿Qué de manera de películas de contagios y de virus? Son deprimentes todas. ¿Y para qué las ve? Virus, la coreana. ¿Tiene? Está salada. Sí, me dijeron que está buena. Bueno, ¿qué pasa en esta fecha, efemérides? 19 de marzo. Era porque... ¿Qué le pasó a Hugo? ¿Perdón? ¿Qué le pasó a Hugo? Hugo... ¿Qué le pasó? No sé de qué Hugo me habla. No sé, algún Hugo en especial. ¿Qué de le León? Pasó a Hugo? Yo no sé, porque quedé ahí, ¿no? ¿Qué le pasó a Hugo? ¿Alguien sabe? Evelyn, ¿vos sabés de qué está hablando? Nadie. Bueno. Un día como... A ver que alguien me escriba, por favor, un mensajito, por favor. No. ¿Sí? Son cosas mías. Antes de las efemérides, ¿no? Decíamos que íbamos a hablar con un especialista. Bueno, sí, lo pudimos contactar. Sí, sí. Así que vamos a eso. Sin vueltas, información de primera mano. Información de primera mano con el profesor Julio Viñolo, que está en la línea en este momento. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bien. A ver, bien es un decir, ¿no? Pero sí. Vamos a hablar con una voz autorizada. Justamente estaba viendo que ayer Presidencia organizó una conferencia para periodistas, donde, bueno, estaba usted junto con Jorge Facal, ¿no? Exacto. Y dieron información que es de mucha utilidad. ¿Cómo definiría el momento en el que está atravesando el país por estas horas en materia sanitaria, ¿no? Y bueno, en materia sanitaria estamos frente a una epidemia del país que ameritó la situación de emergencia sanitaria nacional, sí. ¿No? Igual que la internacional. Sí, ahora... El asunto es el siguiente, nosotros estamos entre el nivel 2 y el 3. Es decir, el nivel 2 es cuando la epidemia está focalizada, digamos, en un brote o en un foco, y todos los casos dependen de ese foco. Y el nivel 3 es cuando ya tiene una circulación comunitaria, ¿no? Sí. Entonces, hasta la fecha hay 79 casos notificados, confirmados. Hay 400 casos sospechosos. Nosotros creemos que, o en lo personal creo que ya hay una circulación comunitaria. Claro. Falta confirmarla, que se va a confirmar seguramente en el día de hoy, de mañana, más tardar. O sea, circulación... Las medidas que había que tomar para el nivel 3 se han tomado prácticamente todas. Y con anterioridad en el escenario 2. Fue la que asesoramos nosotros en la comisión. Sí, ¿y la medida de la cuarentena general y obligatoria? Bueno, esa es la que falta, precisamente. ¿Y qué tenemos que esperar para aplicar esa medida? Yo sé que está el tema económico, Azucena Roleche explicaba ayer, como responsable de esa cartera, de cómo los motores tienen que salir prendidos, ¿no? Y ahí hay todo un debate, que es muy válido, ¿no? Porque también hay vidas detrás del cierre masivo de todas las empresas, ¿verdad? Sí. Pero desde el punto de vista sanitario exclusivamente. Yo le hablo del punto de vista sanitario, claro. Como en una comisión asesora independiente. Por eso. Después, ¿no? Académica. Ahí va. Después el gobierno va a tomar la decisión que mejor le parezca, como lo está haciendo ahora, escuchándolos. Exacto. Ustedes, escuchando a Rinecho. Yo creo que ahora que confirmemos la circulación comunitaria, la última medida que queda es ya para tener el distanciamiento social máximo. Sí, sí. Creo que estamos en horas o de tomar esa decisión hoy en día. O sea, a la luz en de lo que es mi personal, sí, sí, yo sí. Comparto esa decisión, ¿no? Bien. Porque lo miro desde el punto de vista, usted, si deja que la curva ascienda más rápidamente, va a tener más enfermedades, va a tener más muertes, ¿no? ¿Verdad? O sea, la lógica es acotar de la mayor forma la posibilidad de contagio. Entonces, que no haya vínculos, que la gente quede guardada en sus casas. Es tan simple como eso, ¿no? Exactamente. Lo mismo que ocurrió en China, lo mismo que ocurrió en Corea del Sur, lo mismo que ocurrió en Italia y en España. ¿Y eso ha dado resultados en los países en los que se ha aplicado? Bueno, han logrado, usted observa en China, la curva fue la etapa de Mijeta, o sea, impidió el ascenso exponencial de la curva. Claro. Con lo cual, de esa manera, ya se está resolviendo la epidemia, ¿no? Como está ocurriendo en China o como ocurrió en Corea del Sur, que tuvo muy buenos indicadores en ese sentido. Acá no hay vacuna. No. Acá no hay otro tipo de medidas que usted diga, bueno, bloqueo todo, hago inmunización y no tengo más problemas en la población. Todavía ese elemento no lo tenemos. O sea que los elementos fuertes que tenemos es cuarentena, aislamiento y distanciamiento social. Sí, de hecho, según lo que dice usted, es lo que corresponde hacer desde el punto de vista sanitario una vez que se confirme esto, que es un hecho, es decir, circulación comunitaria. A ver, me gustaría aterrizar un poco ese concepto. ¿Qué queremos decir? Eso quiere decir lo siguiente. usted, hay una etapa que todavía el virus no entró al país, el nivel 1. Nivel 2 es cuando entró al país. Siguen al nivel 2 cuando hay un único foco, y todos los casos están relacionados con ese foco. Todavía ahí usted lo tiene resumido a ese único brote, y puede tomar medidas preventivas de distinto tipo, como se tomaron, pero no está en la circulación que se lo puede infectar cualquiera, como ocurre con una gripe común. Para poner el caso paradigmático que se hizo muy famoso en estos días, el factor Carmela. ¿Ah? Sí. Ella se calcula incluso que habría infectado a 44 personas en su entorno. La mayor parte de los casos inicialmente estaban vinculados con eso. Ahora, ¿qué ocurre? Si está circulando, ya no depende más de ese foco inicial, sino que puede haber múltiples casos autóctonos en distintas partes de la comunidad. Claro, porque Carmela entonces pudo haber infectado a los invitados que estaban allí, a su empleada, ella, a su esposo, y hacía tantos. Entonces ya hay casos autóctonos. Otro y otro contagio, otro contagio, otro positivo, hasta que termina de estar en toda la comunidad. Ah. Y a su vez, no solo en el caso ese, sino otros casos que vinieron del exterior, que pasaron desapercibidos, y que, bueno, que podrían haber contagiado a otros. Ahora, usted decía que, y es verdad que se han tomado todas las medidas, ¿no? Sin llegar a la última, que es la cuarentena obligatoria, que sería inminente, ¿no? Pero, ¿no se tardó en tomar determinadas medidas? Y estoy pensando no solo en la última semana, sino en meses previos también, ¿no? Yo sé que con el diario del lunes, ¿no?, es mucho más fácil y a veces injusto condenar, pero el diario del lunes en realidad es el diario de diciembre, porque esto estamos viéndolo en China desde el año pasado. Y, por ejemplo, no nos dormimos a la hora de cancelar el ingreso de personas provenientes de Europa, ¿no?, algo que recién se está haciendo por estas horas. Mire, con el diario del lunes es muy fácil decirlo. Yo creo que en esta etapa que estamos y como está el país, no tenemos que entrar a ver qué medidas se pudieron tomar o no tomar. Creo que debemos mirar de aquí en más. Lo que sí puedo decirle es que se han tomado medidas por adelantado de acuerdo a los escenarios epidemiológicos, cosa que no hizo Italia en su momento y que no hizo España. O sea, nosotros en el nivel 2 casi tenemos todas las medidas del nivel 3. Sí, sí, la suspensión de clases, Uruguay fue el país que suspensión lo adoptó de clases, más prematuramente. Espectáculos públicos, sí. Fútbol, shopping, o sea, está prácticamente todo. Se tomó, cuando la mayor parte de los casos están todos vinculados a ese foco inicial. O sea, ¿Y si vamos a la cuarentena obligatoria, ¿no?, que según su punto de vista es algo que habría que aplicar, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Porque la gente no puede estar encerrada en sus casas indefinidamente. ¿Qué se maneja como concepto así? La gente, eso dura, es variable, dependerá como de la evolución de los casos. Observe lo que está pasando en Italia y en España. Sí, que pasan las semanas. Depende cómo vaya surgiendo, cómo vaya la curva epidemiológica. ¿Y cómo viene la curva en Uruguay? Yo sé que no hay datos muy ciertos, porque no tenemos los kits suficientes para hacer los tests, por ejemplo, porque los laboratorios no dan abasto. Pero estaba viendo una información que ustedes mismos la volcaron, si mal no tengo entendido, en el día de ayer, que el lunes llegaron a los laboratorios 400 muestras, de las cuales solo se pudo procesar el 10%, o sea, de las 400 que llegaron se procesaron 40. ¿Ah? Sí, ya habían llegado antes a 400. Se está procesando, como bien dijo el profesor Pacal, un 10%, que ahora ya se amplió porque hay una cantidad de laboratorios privados, de la UDELAR, en fin, que está aumentando esa capacidad resolutoria. Pero voy al punto igual, ¿no? Sí, venimos rezagados en los tests que hay que hacer. Pero de los resultados, la mitad de los tests dieron positivos. Exacto, más de la mitad, 55% están dando positivos. ¿Eso quiere decir algo en cuanto al grado de expansión del coronavirus en Uruguay? No podemos hablar específicamente del Uruguay porque todo es muy reciente. Lo que sí sabemos es cómo se comporta a nivel en todas partes del mundo. O sea, cada enfermo contagia a dos o tres personas. Es muy transmisible. Nosotros, cuando tomamos contacto con los enfermos ni se dieron cuenta. De repente pasaron cerca, a una distancia menor de un metro, del caso positivo, ni los saludaron de pronto, pero adquirieron la enfermedad. O sea, es altamente transmisible y, bueno, en ese sentido hacemos la hipótesis de la situación actual. Y además hemos estudiado la hipótesis china, la hipótesis de Corea y la hipótesis de Italia, digamos, que es el que tiene más casos en el mundo y las peores consecuencias, ¿no? ¿Por qué es tan transmisible? Estoy mirando incluso un cuadro comparativo, por ejemplo, con el virus influenza, ¿no? Usted me explicará el término, ¿no? Pero la tasa de propagación comunitaria de influenza es de entre 10 y 20%, y el coronavirus es entre 30 y 40%. ¿Qué hace que sea más transmisible? Eso depende de la mutación del virus. ¿Usted recuerda la epidemia del SARS? Sí, claro. ¿Nosotros la manejamos? Sí, sí. ¿El SARS que surgió en el sureste asiático? Sí. 8.000 casos en el mundo, 800 casos, una letalidad del 10%, y bueno, no tenía la transmisibilidad que tiene este virus, y era un tipo de coronavirus. Todo depende de la característica del virus, de la mutación. ¿Cómo se da esa mutación? Generalmente pasan de los animales al hombre, que en este caso no está comprobado, pero en el SARS sí. Lo mismo se probó en el MERS, en el Medio Oriente. Entonces muta, y muta de acuerdo a la característica propia de ese virus, con tal tasa de transmisibilidad, con un R0 de tanto, con una tasa de letalidad de tanto. O sea, tiene un comportamiento característico cada uno. ¿Por qué? Bueno, porque la mutación genética y el RNA dio esas características. Está bien, pero capaz es una pregunta muy específica, ¿no? Pero, sí. ¿De qué depende que sea más transmisible? ¿De cuánto tiempo aguanta vivo en una superficie, por ejemplo? De las características genéticas. Lo mismo que usted me diga, ¿por qué tal humano corre en 10 segundos, corre 100 metros en 10 segundos, en 8.8, y el otro pone 15, el otro pone 20 segundos. Está, bueno. Y vamos y corremos nosotros, ponemos, yo qué sé, un minuto, ¿no? Sí, está bien. Depende de las características individuales, de cómo muta y cómo es la conformación genética que hace que se exprese de tal o cual característica. Está bien. Esto, en el mundo, cuando nosotros creíamos que las enfermedades transmisibles estaban controladas en el mundo, porque aumentó la expectativa de vida, bajó la tasa de mortalidad infantil, ¿cuáles son las principales causas de muerte del mundo? Cardiovascular, cáncer y accidente, ¿no es verdad? Pero por la movilización, por la globalización, por el contacto de la crianza de animales con cuidadores, por por todo este fenómeno de poblaciones que se mueven para todos lados y animales, y las aves interoceánicas que transmiten los virus a la especie de corral a distintas partes del mundo, hace que surjan enfermedades nuevas, que se llaman emergentes. Esta es una enfermedad nueva. Entonces, evidentemente, pasa lo que pasó cuando los españoles colonizaron América. ¿Qué trajeron a América? La viruela. Los indios estaban todos susceptibles a la viruela. Y se murieron los indios mucho más de viruela que de la propia colonización. Sí, está bien. Ahora, una pregunta, ¿no? Porque usted habrá escuchado también epidemiólogos especialistas a lo largo y ancho de todo el mundo que intentan, no sé si bajarle el perfil, pero relativizar, ¿no?, la gravedad de esto, en el entendido de que, por ejemplo, ¿no?, todos los años, o por lo menos periódica y frecuentemente, surgen mutaciones de distintos virus, para los cuales no hay cura. Digo, pasó con la influenza. Uno se tiene que dar la vacuna una vez que se llegó a inventar una para determinadas cepas, pero luego muta y hay nuevas cepas y resulta que la vacuna que estás ahora no necesariamente sirve para la nueva cepa que llegue. La vamos corriendo de atrás. Exactamente, siempre. Exactamente. Coronavirus siempre ha habido también. Eso es algo que nosotros... Pero esa es una variedad distinta, no es el mismo coronavirus que anda normalmente. Claro, a eso voy. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, sí, siempre, y todos los inviernos cuando uno se resfría, y probablemente tenga un coronavirus, ¿no?, y lo haya cursado sin pena ni gloria. Pero acá, ¿por qué está pasando esto en el mundo? Es la gran pregunta. Estamos hablando de un coronavirus particular que es altamente transmisible, ¿no?, pero que no es muy letal, como estamos manejando, ¿no?, esos porcentajes que se manejan, ¿no? ¿Cómo puede ser, entonces, ¿no?, que el mundo se esté paralizando por esto? O sea, visto desde ese punto de vista, con una letalidad baja, bueno, en la mayor parte de la población, esto... o no se siente nada, o va a ser un resfrío o una gripecita, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, ¿cómo puede calibrar lo que está ocurriendo acá, al lado nuestro, y este escenario apocalíptico que vemos en Europa y mismo aquí en Uruguay? ¿Me explico? No, totalmente. Ocurren varias cosas acá. Primero, decir que como estos casos de enfermos van más allá de una gripe habitual, lo que sucede que son enfermos que se suman al sistema sanitario, ¿no? ¿Verdad? Que hay que atenderlos en el primer nivel de atención, el 80% se resuelve con los médicos familiares y comunitarios y con los médicos generales. Un 20% va a internación. Eso sobrecarga el sistema. Y un 5% ocupa las camas de CTI. También sobrecarga el sistema. Ahora, tiene una tasa de letalidad baja, cierto, que va entre 2% a 3.6%. Tasa de letalidad, ¿qué quiere decir? Porque tenemos que distinguirla de la tasa de mortalidad. Quiere decir el número de muertos sobre los enfermos, ¿no? Sí. Que no es lo mismo que el número de muertos sobre la población. Ajá, usted me dice, la tasa de letalidad, de mortalidad del coronavirus no es bajísima. Porque mueren tanto de tal población. Y la letalidad, bueno, la letalidad es baja también, pero es más alta que la mortalidad porque está entre el 2 y 3.5%. Que en la población mayor de 80 años es del 15%. que la población mayor de 70 años es del 8%. Uh-huh. Entonces, si nosotros dejamos, por ejemplo, el Reino Unido vio que en determinado momento dice no, que entre y que adquiera la inmunidad al 60% de la población. Sí. ¿No, verdad? Sí. Bueno, ahora no, ahora están restringiendo las medidas. Pero con eso yo tengo muchos más enfermos que me sobrecargan el sistema y voy a tener muchas más personas que fallecen. Claro. Porque voy a pasar de esos a muchos más fallecidos. Bueno, y hablando de la sobrecarga del porque sistema... Porque voy a tener los mismos fallecidos que tiene la influenza, o más que la influenza. Entonces, la pregunta es, nosotros como salubristas, nosotros como médicos, ¿es ético para nosotros recomendar ese tipo de situaciones? No, bajar el perfil, que no darle importancia y esto y otro, no. Nosotros tenemos que tratar de evitar la enfermedad y tenemos que tratar de evitar el fallecimiento de las personas. Sí, sí, la inmunidad del rebaño, ¿no? Que es la teoría en la que se basó Boris Johnson. El 60%, sí, perfecto, pero en esa hipótesis adquirirían la enfermedad en la misma magnitud que una influenza, o más, porque es más transmisible. Claro. E iría la letalidad de esos miles, en el caso sí. de... Claro, morirían muchas más de personas. En la tierra serían claro. millones de enfermos, y bueno, serían miles o cientos de miles de fallecidos. Uh-huh. Y bueno, y si usted compara la hipótesis del resto de los países de Europa que dice no, vamos a tenerlo en la meseta, comparado con dejar entrar y que aumenta exponencialmente la curva, la situación es totalmente distinta. Uh-huh. Yo no creo que tampoco éticamente tenemos en condición de decir, bueno, vamos a tener las dos posiciones a ver qué es lo que pasa. Ya tenemos una experiencia concreta en China que resolvió el problema, en Corea del Sur que resolvió el problema, y bueno, y lo que ha ocurrido en Italia. O sea. Sí, sí, por eso todo parece coincidir, incluso la propia Gran Bretaña, ¿no? Ha dado marcha atrás y tomar estas medidas. Por supuesto, porque acá hay un problema primero que es la salud de la población. Usted me dice, sí. Está el resto de los temas, yo lo reconozco, yo le conozco, pero nosotros como médicos, nosotros como salubristas decimos, la salud de la población por encima de todo. Mm. Mientras haya salud, hay esperanza. Ah, sí, ahora, hablando del sistema sanitario, evitar el colapso, ¿no? ¿Qué es ese, el riesgo fundamental? Vamos a entendernos, ¿no? Y el riesgo fundamental no solo para el que adquiera coronavirus, sino para cualquiera que tenga que atenderse por un derrame cerebral, un infarto, ACV o lo que sea, ¿no? O por un accidente de tránsito. Si el sistema colapsa, no puede atender a quien lo requiera, ¿no? Todos los inviernos, yo lo decía hace un rato, vemos las colas de las ambulancias en la noche con pacientes afectados de neumonía o problemas distintos, y el sistema no da abasto, no da abasto el sistema uruguayo. Con la presencia del coronavirus, pero entonces es de cajón que el sistema va a colapsar, si es que ya no está colapsando. Bueno, precisamente por eso es que nosotros tenemos que tener los planes de contingencia adecuados. ¿En qué puede consistir? Por ejemplo, bueno, que los casos leves sean tratados en el primer nivel de atención y mucho más en domicilio. Sí, está bien. La consulta. Pero aún, así. Y aquellos que vayan a consultar al hospital con un triage, que es lo que se está articulando, y que son síntomas leves que concurran para el tratamiento del primer nivel y que quede los casos más graves para su internación está en el bien. Hospital. Bueno, pero aún así, y si se logra con éxito aplicar todo ese proceso, de todas formas es una sobrecarga adicional a la demanda habitual que ya en los inviernos colapsa el sistema. O sea, el panorama es negro. Se está tratando de resolver todos los temas, ¿no? Sí, pero, el ministro Salinas contaba ayer a los legisladores que hay 900 camas disponibles de STI. Exacto. Sí, bueno. Y tenemos el número de camas, uno de los más altos a nivel internacional, 2,8 camas cada 1,000 habitantes. Sí. Azucena Beleche hablaba de que se están disponiendo de recursos a través de distintos créditos, por ejemplo, para comprar ventiladores, ¿no? Un drama que se está dando en Italia, por ejemplo, ¿no? Con el respirador. Exacto. Que bueno, yo no estoy tanto, porque yo no estoy tanto en ese tema de gestión, pero sí, tengo entendido que sí. Digo, pero es necesario adelantarse a eso, justamente, ¿no? Es necesario adelantarse, correcto. Hay que prever ese escenario, ¿no? Exacto, hay que pensar en el escenario. Totalmente de acuerdo. Una pregunta muy puntual es, ¿no? Porque están llegando mensajes de la audiencia. Siempre se habla que la cuarentena, tanto para la persona que estuvo en un destino problemático como el que adquirió el propio coronavirus, como el que estuvo en contacto directo con, esos 14 días. Pero ustedes mismos, cuando fueron preguntados, y voy a leer textualmente, ¿no? El periodo de aislamiento... Responde, no sé si es usted, porque tengo Jorge Facal y Julio Viñolo, no sé si es usted o Facal. El periodo de aislamiento se debe extender entre la fase sintomática, que puede llegar a 2 semanas, y 2 semanas posteriores, en total a 30 días, dicen, lo cual es lógico, ¿no? Sí, el tema es el siguiente. La cuarentena es para los sanos. Por ejemplo, viene una persona con sana, de zona de riesgo, y bueno, y queda en cuarentena por 14 días. ¿Por qué queda en cuarentena por 14 días? Porque queda durante ese periodo, que es el periodo de incubación, esperando a ver si aparecen los síntomas. Si no aparecen, es que no se contagió, y no tiene ningún problema. Está bien, porque máximo, ahí va, los síntomas en 14 días tienen que aparecer. Si aparecen los síntomas, entonces ahí va a tener que quedar todo el periodo sintomático, o sea, la fiebre, la tos, etcétera, etcétera, más 15 días más después que termine el periodo sintomático. O sea, 30 días que puede contagiar. Porque, el aislamiento es para el enfermo. Si adquirió la enfermedad, 30 días. Uh-huh. La cuarentena es para el sano, 14 días para ver si aparece la enfermedad. Entiendo. Si aparece, señores, en su casa, apareció los 7 días del periodo de incubación, bueno, desde ahí 30 días más en su casa, si es un caso leve. Si no aparece, no tiene problema. Uh-huh. Sí, porque incluso... Puede ir a comprar la verdura, Claro. Incluso cuando desaparecen los síntomas, después de eso hay como hasta 14 días o 15 en los que uno puede seguir contagiando. Exacto. Claro. Por eso... Apareció la enfermedad, son 30 días de contagio. ¿Y esto se está aplicando? O sea, ¿a cada uno de los infectados se monitorea que durante toda esa cantidad de días... Bueno, son las recomendaciones que le está dando todo el sistema sanitario, ¿sí? O sea, en los distintos niveles. Uh-huh. Bien. Mira, lo que pasa es que hasta dentro del personal sanitario hubo médicos que se contagiaron. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, esos médicos que no sabían que habían tomado caso con un caso índice... Bueno, después contagiaron a otro, entonces hubo que poner en cuarentenas a otro y esperar si era el gran problema diagnóstico confirmativo. El gran problema es confirmativo, por supuesto, un mes a su casa y el resto todo en cuarentena que tuvo contacto con ellos. Claro. El gran problema es ese, uno puede tener el virus y no saberlo. Y en ese momento, mientras está incubando, antes de manifestar síntomas, ¿uno también lo está contagiando? No hay una evidencia científica. Puede ser que un par de días antes, pero no está muy claro si antes de lo sintomático es transmisible. Eso no está probado, no hay evidencia científica. Seguro que en el momento que uno más contagia es cuando tiene los síntomas, ¿verdad? Cuando tiene los síntomas y 15 días después que terminaron. Es menor el contagio, pero continúa. Pero ahí va, baja un poco cuando cesan los síntomas. Cuando terminan los síntomas. ¿Y qué hay sobre la posibilidad de reinfección? Una vez que se tuvo el coronavirus, ¿se puede volver a tener? Bueno, eso no hay, es muy nuevo esto. O sea, los chinos describieron algún caso de reinfección, pero... No hay nada concreto porque, claro, hay una experiencia de esto de muy poco tiempo. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, ya, no se puede afirmar ni una cosa ni la otra. No podemos decir cómo es el comportamiento. Uh-huh. Bueno, dentro de los muchos mensajes que están llegando, hay uno que dice, ¿por qué hay que airear las habitaciones? Esa es una pregunta que puede sonar chota, porque bueno, es obvio que siempre que hay una enfermedad se habla, ¿no?, de airear, pero si este virus se propaga como se propaga, o sea, ¿qué cambia? La habitación es fundamental, porque... Usted piensa que esto se contagia por el aire, por las gotitas de pluya y que está a menos de un metro, ¿no? ¿Verdad? Pero no es que no y se esas gotitas a su vez que caen sobre la mesa, el escritorio, la cama, todo. Sí. Entonces, si no ventila, eso queda encerrado. ¿El virus cuánto vive? De 12 a 24 horas. Uh-huh. Eso queda encerrado en la habitación. O sea, por eso que es bueno limpiar adecuadamente, abrir las ventanas, ventilar. Uh-huh. Porque es una enfermedad básicamente respiratoria. La ventilación de las habitaciones es clave. Esas habitaciones encerradas que no tienen ventilación, por favor. Está bien, pero digamos que... Pero si no se propaga por el aire, esa era la pregunta que hacía el oyente, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ventilación? No, pero por las gotitas. Cuando usted habla, le pide como unas gotitas que flotan en el aire, que van a menos de un metro de distancia. Claro. Y bueno, hay más chances de que se vayan de esa gotita. Y eso cae después sobre la superficie y queda ahí durante 12 a 24 horas. Usted va y toca después un pestillo y eso, no se lava las manos y se contagia. Uh-huh. Bien, voy con algunas rápidamente, no quiero sacar más tiempo, ¿no? Tapabocas. Sí. Dice, ¿tapabocas sí o tapabocas no? ¿Y en qué casos? Bueno, el tapabocas y toda una cultura del tapabocas. El tapabocas, concretamente, ¿para quién es el tapabocas? El tapabocas es que está probado en la evidencia, ¿no? Para el enfermo que va a consultar, que es sintomático, a un centro de salud o a un sanatorio o un hospital, se le coloca la mascarilla para que no contagie. Y a todo el personal de atención que está directamente en contacto con ese enfermo sintomático. Eso es lo que está validado científicamente. Para el que anda por la calle, y eso, no. Lo que tiene que hacer es guardar más de un metro de distancia con respecto a la persona. Además, el tapabocas, si me dice, y en una hora, 40 minutos, ya no sirve más. Ah, ¿sí? Claro. Que los chinos lo usen. Hay culturas. Tenemos que respetar las culturas. La gente que se siente más confiado con el tapabocas. Mm. Pero a su vez crea es un riesgo, una falsa sensación de que estoy protegido y no me cuido de la distancia. Entiendo, pero de todas formas es una barrera adicional, ¿no? A ver, si yo tengo tapaboca y hay menos chances de que me ingrese el virus, o si yo lo tengo, que salga de mi boca hacia el aire, ¿no? Sí, pero si está, el que está enfermo, por supuesto, hay sí. chance que sea. El que anda por la calle con el tapaboca no tiene sentido, que guarde la distancia de más de un metro y se terminó. Y sí, pero a veces es inevitable. Eso es para el personal sanitario que atiende a los enfermos. Está bien, pero a veces es inevitable esa distancia, ¿no? Uno en cualquier momento bueno, puede estar cerca. Bueno, pero yo le digo, se pone el tapabocas, si un médico, y a la hora ya no sirve para nada. Mm. ¿Qué, a cada hora va a estar comprando un tapabocas? Mm. Para nada, o bueno, por lo menos no tiene el 100% de efectividad, podríamos decir. Está bien, no tiene el 100%. De todos modos, para aquel que se sienta más seguro y bueno, está. Diga, eso es, voy. Es un problema cultural. Yo lo que tengo que decir es la evidencia que hay en eso, ¿no? Lo que recomienda la OMS en cuanto a eso y dónde tiene que estar. Otro dice, pregúntale al doctor si la gente de la campaña tiene el mismo riesgo que los de la ciudad por los animales, pregunta. No, hay ningún problema. Preguntaba sobre los animales domésticos, sobre los animales de campaña, no. Eso no está nada, no hay ninguna evidencia de todo eso. Ese pasaje de animales en China se da porque hay criadores, como fue la civeta con el sal, que viven, conviven prácticamente con los animales, están en estado de hacinamiento. Entonces el virus pasa del animal al hombre o triangula a través del cerdo, muchas veces y muta en esa vida. Pero no se da en el caso de animales domésticos y la situación nuestra, no. Lo que ocurre en el medio rural es que no están tan hacinados como Montevideo. Obviamente, claro, hay menos densidad. Hay menos probabilidad de contagio. Sí. Bueno, yo le agradezco mucho por toda esta información. Me quedo con lo primero, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, sanitario, la medida que queda tomar y que debería tomarse a la luz de la confirmación de que hay casos de transmisión comunitaria del coronavirus es inevitablemente la cuarentena obligatoria generalizada. Sí, tenemos que esperar la confirmación de esto. Esto es una impresión, es una intuición. Sí, a mi juicio personal, nosotros vamos hacia eso, o sea, tomar mismas medidas que en Italia o en España. Y después, bueno, ver cómo evoluciona la situación. Y después ver cómo evoluciona la curva, o sea, la curva tiene que entrar en la etapa de meseta y tenemos que ver en el correr de la semana cómo va a ocurrir. Muy bien. Le agradezco mucho. Hay un bien mayor, sí. A mi juicio, que es la salud de la población. Evitar la enfermedad, evitar el fallecimiento de la población. Me está mandando un mensaje, dice, proveedores de insumos de salud quebraron, shock, no hay más tapabocas, instituciones chicas con los días contados porque las más grandes compraron de más. Muchos se están dando cuenta también, ¿no?, de que incluso en distintas instituciones u hospitales no dan abasto. Por eso, cuando hablamos del riesgo del colapso sanitario, ni que hablar con la demanda que va a haber necesariamente a medida que vaya pasando el tiempo, salvo que, bueno, una cuarentena generalizada permita achatar esa curva, ¿no? Pero ¿cuál es el diagnóstico que usted hace hoy de la realidad de la atención sanitaria en Uruguay? ¿Ya no está desbordada? Hay una sobrecarga, evidentemente. Yo lo que le puedo decir es que hay una sobrecarga. No sé en qué magnitud en este momento, porque no estoy directamente en la gestión, pero por lo que yo integro el Comité de Infecciones de determinados hospitales, sí hay sobrecarga de atención, ¿cómo no? Sí, bueno, por eso. Y eso no se puede traducir hoy ya en mala atención, por supuesto, ¿no? Pero riesgo para la vida de determinados pacientes. No, porque se prioriza. Lo que se hizo en determinados lados se clasifica en el triage. Los enfermos respiratorios van por un lado, los enfermos que no son respiratorios con síntomas van por otro, los que vienen por control se les extiende. Se prioriza los que vienen por enfermedades y no tanto por controles. Los que tienen medicación crónica se extiende la medicación crónica, si era por 3 meses a más meses. O sea, hay una serie de estrategias del sector de la atención a la salud que se pueden tomar. Muy bien. Bueno, veremos cómo evoluciona, Viñolo. Muchas gracias. Veremos cómo evoluciona, exactamente. Tenemos que estar alerta y que la población esté consciente del distanciamiento social. Ahí se juega gran parte del futuro nuestro. Sin duda. Gracias de nuevo. Que pase muy bien. No, por favor. Saludos. Era Julio Viñolo, profesor titular de Medicina Familiar y Comunitaria, consejero de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, colegiado regional de Montevideo, Colegio Médico, aportando información clave. Y ya ven, los especialistas dicen, si se viene, va a haber que aplicar, ¿no? Más allá de Carveleche, hable de los motores de la economía, priorizando lo sanitario, la cuarentena generalizada, que me temo que es inminente. Vamos al informativo Sarandí y seguimos poniendo las cosas en su sitio. Ahí viene el coronavirus. Esto es demencia. DJ Dan. Ahí viene el coronavirus. Viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru. Ahí viene el coronavirus. Viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru, viru. El coronavirus está entre nosotros, señores. Recién lo hablábamos con el especialista epidemiólogo Viñolo, Julio Viñolo, y desde el punto de vista sanitario es un hecho que hay que aplicar la cuarentena total, así lo decía. Más allá de que ayer Azucena Arbeleche en conferencia de prensa hablaba de la importancia de mantener prendidos los motores de la economía. Las medidas que fueron anunciadas el miércoles de la semana pasada se mantienen. El resto de las medidas estamos analizando, como compartíamos recién. Esto es un momento de muy dinámico. En este momento estamos analizando todas las medidas. En el correr de los próximos días vamos a dar algún anuncio concreto. Pero aquí creo que lo importante que tenemos que tener presente, y es el foco que estamos poniendo, es que la economía sigue funcionando. Los motores de la economía no se pueden apagar. Luego van a marchar a mayor velocidad, pero ahora tenemos que permanecer con los motores encendidos. Eso es nuestra mayor preocupación, junto con atender a las situaciones de aquellos trabajadores que, por distintos motivos, quedan sin trabajo. Con respecto a las medidas de política monetaria, la pregunta corresponde al presidente del Banco Central, Diego Lavat. Ahí también la idea es que siga funcionando el sistema financiero de forma lo más normal posible. La economía tiene que seguir funcionando y eso es lo que estamos procurando. Con respecto a la política fiscal, como decía al inicio, estamos haciendo una cantidad de erogaciones o proyectando gastos para sostener y apoyar la situación de acuerdo a lo que nos va transmitiendo y solicitando el Ministerio de Salud Pública. Uno se pone al lugar de Azucena Arbeleche como ministra de Economía y claro, es que casi desesperado su grito de que los motores sigan funcionando. Pero cuando uno se pone en el lugar del gobierno, y sí, la economía es clave, pero que el sistema sanitario no colapse, que la gente se pueda atender, que no se mueran como está pasando en Italia, porque no se da abasto en la medida en que explota esa curva de contagio del coronavirus, bueno, es la prioridad en última instancia y todo hace pensar que si bien es la última medida, es inminente que se aplique. Juan Miguel Solio, buenos días. Buenos días, por lo menos se quiere postergar lo más posible, pero la realidad es que esos motores de la economía de los que habla Azucena Arbeleche hoy no estarán apagados, pero ya están en punto muerto. Y sí, la gente lo siente. Sí, a ver, no es lo mismo que apagar el motor. Van a 10 por hora. Arrancar después. Así, ¿no? Está porque sí, obviamente hay movimiento. Vez, algunos sectores, sí, porque hay otros que ya han directamente cerrado, ¿no? Restaurantes, hoteles. Sí, lo sabemos. Cerraron, y bueno, me parece que por ahí es lo que quiere preservar la derecha, y obviamente que el objetivo uno es que no se saturen los sistemas de salud, ¿no? En ese sentido, todo ese mensaje viene a la cuarentena. Después, ¿no?, hay que tener el mayor equilibrio posible por hacerlo afectando lo menos posible a la economía, que ya tiene una afectación gigantesca y que eso también afecta, como decíamos ayer, la calidad de vida, el bienestar y la salud de la gente. Bueno, de hecho, el PIT-CNT le está pidiendo al gobierno que impulse medidas para apoyar a pequeñas y medianas empresas, para mantener los puestos de trabajo, que estudie la posibilidad de crear una renta básica. Claro, uno ve lo que hace Trump en Estados Unidos, lo que hizo Macron, lo que hace Alemania, pero claro, Estados Unidos, Alemania, Francia, ¿no? Hay otro paño. Hay otro paño, sobre todo desde el punto de vista fiscal, de las posibilidades de tener dinero, conseguir dinero, imprimir dinero. Bueno, no es lo mismo imprimir dólares o euros que imprimir pesos, ¿no? Claro. Obviamente. Pero es verdad que acá a miles y miles de uruguayos se está haciendo desesperante la situación. No les está entrando un peso, ¿verdad? ¿No? Y no tienen la plata para comer, ya está. No sé qué te pasó a vos, pero a mí en los últimos días es mucho más la angustia que me llega vinculada a la situación económico-financiera que la angustia vinculada a la salud. Pero bueno, te dicen ferias no, salvo alimentos. Y el tipo vive del puesto en la feria, ¿de qué vive ahora? Espectáculo no. Ayer hablaba con una amiga, tiene una fotógrafa profesional que tenía una cantidad de eventos, vive de eso. Se cancelaron todos los eventos. No le entra plata. Defensor Sporting mandó 300 y pico de personas al seguro de paro, los jugadores, pero además todo el resto del club. Y eso para ir mostrando distintos botones de un collar que es todo igual, donde el problema es este frenazo tremendo de la economía. Por eso decía, tomar la medida sí, priorizar la salud, pero tratar de mantener el equilibrio en cuanto a no tomar medidas excesivas en ese sentido, sí, ¿no? Uno pero dice, pero nada a esta altura, la cuarentena general no es excesiva, por lo que te dicen los epidemiólogos con los que acabamos de hablar. Es más, no solo no es excesivo, sino que es lo que hay que hacer, sí, ¿ah? Para evitar ese colapso. Obviamente que ya dentro de todo el Ministerio de Trabajo anunció una flexibilización, por ejemplo, del seguro de paro, un régimen de subsidio por desempleo parcial para los sectores de actividad afectados, ¿no?, por esta emergencia sanitaria. Vamos a escuchar a Pablo Mieres, el Ministro de Trabajo, que explica, ¿no? Ojo, esos trabajadores tienen que ser empleados de empresas pertenecientes a los sectores de comercio en general, comercio minorista de la alimentación, hoteles, restaurantes y bares, servicios culturales y de esparcimiento y agencias de viajes, que notoriamente son los directamente afectados. Cuando, por ejemplo, a un trabajador se le redujo los días de trabajo en 6 jornales como mínimo, ¿no?, o se le redujo el total de las horas de su horario habitual en un 50% o más, bueno, allí sí tendrían derecho a esto, como lo explica el ministro. En donde se puede optar por un seguro de paro parcial, esto significa una reducción horaria, es decir, que el empleador puede resolver el envío a seguro de paro del trabajador no por todo el horario, sino por la mitad del horario, de manera tal de que ese trabajador sigue trabajando por la mitad de su horario y el resto queda de cargo del BPS a través del seguro de paro, o por periodos de tiempo menores a un mes. Durante este periodo que va a establecerse, ahora digo cuánto, el empleador puede enviar a seguro de paro a un trabajador por menos de un mes, 15 días, 10 días, una semana, etcétera, apostando a que esto es una situación aguda. Vamos a explicar esto, porque hay una redacción que indujo a cierta confusión. La duda era por el anuncio de que el monto de la prestación del seguro de desempleo será el equivalente al 25% del promedio mensual de las remuneraciones nominales percibidas en los 6 meses anteriores a configurarse la situación. Entonces, una lectura rápida podía hacer creer que el trabajador cobraría una cuarta parte de su salario, ¿no? No. Pero no. Si un trabajador cobraba 10.000 pesos, ¿no?, en promedio de los últimos meses, la mitad se lo paga la empresa por las horas que se trabajó, y de la otra mitad del BPS le pagará el 25%. De la otra mitad. Ahí va. O sea que la persona, si ganaba 10.000, bueno, va a percibir 7.500. Claro. ¿Ah? O sea, de la otra mitad le paga la mitad. Le paga la mitad, claro. Porque si no, sería 62,5. De la otra mitad le paga la mitad, por lo tanto el trabajador recibe el 75% de su ingreso. Ese fue el problema de redacción, justamente. Sí. Porque algunos entendían que era una cuarta parte y otros no sabían si estaba hablando de la mitad o de la cuarta parte. De la mitad, fue el enredo de ayer. Sobre las medidas, cortito, porque el Frente pide aplazar el aumento de tarifas. Sí, ya Arbe Leche dijo que no. Y ayer Javier Medaego me decía en hora de cierre que eso es un mamarracho. Que lo mismo pidió el PCNT. ¿Qué es un mamarracho? Pedir el aplazamiento de las tarifas como medida ante esta situación, porque él decía, vos tenés una frazada muy corta, ¿no? Donde ya tenés un gasto en aumento de salud y tenés que ver qué medidas tomás para la economía. Y la medida de no aumentar las tarifas para todos igual, es una medida muy general, donde vos de repente estás favoreciendo más a los ricos, que gastan más energía, que gastan más telecomunicaciones, que enfocando la solución en aquellos que le están pasando peor, que es lo que tenés que hacer, gastar los pocos tiros que tenés, decía él, en soluciones enfocadas en los sectores y las personas, claro, que se ven, claro, más afectadas. No bajarle o no subir, que puede sonar muy simpático, popular, etcétera, pero que de verdad no te va a solucionar los grandes problemas, ese movimiento en la tarifa a fin de mes, cuando las dificultades para alguna gente son que se quedó sin laburo. Claro. Ya sabemos que la cifra de casos confirmados por coronavirus aumentó a 79, obviamente son muchos más, se habla de 392 casos a estudio. De los tests que se están haciendo, la mitad te está dando que es positivo, o sea, calculá, ¿no? Si hay 400 y si hace el 10% sospechoso, de los sospechosos que llegan. Y 200 más de cajón, o sea, 279 por abajo de la pata, y ni que hablar todos los que son asintomáticos, ¿no? Por eso se habla, ¿no?, de lo imperioso de esa cuarentena. Hoy Búsqueda está informando que puede haber integrantes del gobierno, Susana Arbeleche, que estuvieron expuestas al coronavirus, porque Julio César Lestido, todos lo conocen, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, ayer fue notificado como positivo de coronavirus. Y hace unos días se había reunido con integrantes del equipo económico y con otros empresarios, ¿no? Bueno, el viernes 13, sí, precisamente el viernes, el Ministerio de Economía había convocado una reunión con las cámaras empresariales, ¿no?, para transmitir su visión. Y en el encuentro, una hora y media, estaba Susana Arbeleche, el subsecretario Alejandro de Astorza, la coordinadora de política económica Marcela Bención, el jefe de la asesoría macroeconómica Hernán Bonilla, representantes empresariales varios también, imagínense, ¿no? Con Bonilla hablé hace un rato, me dijo, por ahora sin síntomas. Dios. Susana Arbeleche, digamos que eso lo publicó hoy Búsqueda, sí, y el observador hace un rato dijo que el test le dio negativo. Porque además yo te digo... Ya se hizo el test, hace una brecha y le dio negativo. Bien. Tengo entendido que si vos estás en la fase asintomática, el test te puede dar negativo, ¿no? Y cuando vos lo estás incubando, ¿ah? Entonces, y uno dice, Garbeleche no estuvo con la calle y agarra la pelota, ¿no? Digo, pero obvio, ¿no? Pasamos entonces, al, en vez de, se acostó con ella, se reunió con ella, que se reunió con ella. ¿Te acuerdas aquella sí, publicidad contra el HIV, verdad? Exactamente. Lestido fue al casamiento, dice, sí, al parecer el origen estuvo allí, ¿no? El origen de... El famoso casamiento de Carmela. Y la súper contagiadora. Viste que en el 44, caso... 44, dicen, ¿no? Sí, viste que en el caso de Corea, hay una, el caso 31, es una súper contagiadora que contagia como a 1000. Sí. Y que es, uno de los, de unas explicaciones fundamentales para la rápida difusión que tuvo el virus. Y ese fue el caso 31. En Uruguay fue el caso 0, sí, la super contagiadora. Sí. Y también un caso curioso, ¿no? Porque ese caso, esa super propagadora que hubo en Corea del Sur, era integrante de una secta. Y esa secta tiene, es famoso porque se juntan todos a rezar y fue uno de los grandes motivos, mirá, por los que se propagó tanto. En una secta que aparte está muy cuestionada en Corea y ahora quedó bajo la lupa. Y el líder de la secta, un tipo que se llama Lee Man-ray, algo así, tuvo que salir a pedir disculpas agachándose en televisión por la super que los culpaban de que habían estado contagiando por la secta. Cuando dicen cuarentena total, ¿dejan abierto para comprar alimentos? Sí, obvio, si no, no morimos de hambre. Y esos servicios esenciales, total, sí. Si llegamos a ese extremo también, sí. Hay, ayer estaba muy bueno el informe que hacían con Mauri, lo que planteaba, no me sale el nombre ahora de tu película, Damián. En el sentido de intentar buscar alternativas que no limiten del todo el trabajo. En el caso del peluquero, y bueno, capaz que es que pueda trabajar a domicilio, sí, yo qué sé. Pero ¿viste? Con la cuarentena obligatoria no corre eso tampoco. Bueno, por eso digo, ahí no corre capaz nada. Que hay algunas medidas que, sin llegar al extremo de la cuarentena obligatoria, se pueden flexibilizar para no dejar sin poder pagar las cuentas. Lo que pasa gente. Es, yo te entiendo lo que decís. Si, pero, si vos tenés un peluquero de confianza, si el tipo te dice que va a tu casa, conta para vos, hacer la mano, se limpia con el sí. Higieniza los instrumentos. Yo sé que no va a ser los 30 cortes de pelo que hace con día, pero capaz que hace 15, o capaz que hace 10. Sí, eso lo va a ayudar. Eso es lo que proponen. Lo mismo los restaurantes con mesas espaciadas. Eso se está haciendo hoy. Ya se está haciendo hoy porque la gente es la que no va. Pero el tema eso es lo otro. Yo creo que hubo una respuesta sorpresivamente responsable de esa ciudad de Uruguay. ¿Responsable o de pánico? De pánico, miedo, porque, ¿no? Porque vimos lo que... Sí, pero yo creo que nosotros, si hubiera llegado primero acá, hubiéramos reaccionado más como de los italianos y los españoles. Que al ver lo que le pasó a los italianos y a los españoles, bueno, eso nos advirtió y por eso nos hemos tomado esta semana con mucha responsabilidad. Y a lo mejor eso, por eso digo, no hay que pedir por lo que ha pasado, hay que evaluar la situación de la realidad en Uruguay y ir tomando las decisiones paso a paso, ¿no? Bueno, el tema es ese, ¿no? Ya tomamos casi todos los pasos. Y bueno, el que queda es la cuarentena obligatoria. ¿Qué te queda por hacer? Todavía no tenés demasiado para evaluar si los pasos que tomaste están siendo efectivos o no. Ese es un gran problema. Sí. Porque esta evolución de los casos es lo que pasó la semana pasada. Miguel, y no había medida. La experiencia internacional demuestra que sí. O sea, que esto no se para. Más rápido, es más, ni siquiera sabemos si se frena con la cuarentena obligatoria. O sea, la duda es si aún haciendo todo lo que podés hacer va a servir. Y eso es una duda, pero es una duda muy grande que planteas, porque si hiciste todo eso y no sirvió, y el daño que provocaste... No, pero tenés que hacerlo. Yo, vos sabés que tenés que hacerlo. Sí. Vos tenés que agotar los recursos, ¿no? Ah, no, hasta un punto. Cuando no estés afectando otras vidas y otras expectativas de vida, y otras vidas más largas que las que vas a salvar, yo qué sé. Sos la misma persona que hace 15 minutos me decía, Azucena lo ha dicho y dice que no se detengan los motores, pero los motores ya están detenidos. Dije que estaban en punto muerto. Ella dice que no hay que apagarlos. Yo te dije que están punto prendidos, muerto. Pero en punto muerto. ¿No? Bueno, esas pequeñas cosas que todavía se pueden hacer, para alguna gente me parece que son muy importantes. Sin y duda no sé hasta dónde ayudan en la pandemia, al nivel que lo estamos manejando hoy. No lo sé, lo planteo desde la absoluta duda. No, esto es un drama. Es un drama por donde vives, hagas lo que hagas. Y hay muchos males en el mundo permanentes que tienen que ver mucho con los recursos económicos y nos estamos gastando una fortuna en este problema, ¿tá? Y hay un montón de otros problemas que cobran vidas, ¿no? Está bien, pero acá hay una bomba que está explotando, sí, ¿no? Sí, y que afecta a determinada gente en particular y no tanto a otra, y hay bombas que explotan todos los días y no las atendemos de la misma manera. Bueno, pero a ver, vos priorizás. Es mi impresión. Yo sé que lo que vos decís, yo lo leía hoy en un documento, está circulando, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde tomar esas medidas con los daños colaterales que generan? Exacto. ¿No? Por ejemplo, paralizar un país o paralizar una economía. Uh-huh. ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? En Uruguay y en el mundo lo planteo. ¿Cuál sería la prioridad hoy que sería más fuerte o más importante y que ameritara entonces no llevar a una cuarentena cuando te están diciendo que hay que frenar como sea posible la explosión de los contagios de coronavirus. No, ya digo, está en ese equilibrio, porque lo que me están diciendo es tenés que hacer lo que sea. Bueno, entonces cerremos todo y nos quedamos 4 meses cada uno encerrado en su casa. No me vas a decir que no a eso, ¿no? Ellos están diciendo, todas estas preguntas que vos haces, ¿no? Son las que yo le transmitía al epidemiólogo y le digo, sí, fenómeno. Después de la cuarentena, la decretas, ¿por cuánto tiempo? ¿No? Porque uno dice, ¿uno banca una semana? Banca. Hay gente que te dice, no banco ni un día. Okay. ¿Un mes? ¿Dos meses? Bueno, pero hay que hacerlo. Hagámoslo y después vemos, pero por lo menos hagámoslo, lo que te dicen. Después vemos, me parece que es la mirada que yo entiendo y comparto de un epidemiólogo desde esa perspectiva, claro, de la, ¿sí?, sociedad. Pero si vos amplías la perspectiva, uh-huh, yo te pasaba una nota, sí, lo leí hoy, sí, de la Universidad de Stanford, un tipo que es epidemiólogo, pero además analista Big Data, y que duda de que efectivamente esto sea tan complicado como parece, y que en realidad no estemos sobreprotegiendo a un sector de la población que a su vez tiene mucho que ver con los sectores que en el mundo, y no solo en Uruguay, están más cerca de los tomadores de decisión. Bueno, entonces, hasta ese punto de vista... ¿Querés decirlo claro, no? Porque lo que vos estás prometiendo, lo que estás proponiendo es, bueno, está, ¿sabes qué? No, estoy proponiendo, liberemos todo, no, la gran Gran Bretaña. Sí, Boris Johnson, ¿no? No, lo que estás proponiendo es, bueno, a ver, antes que paralizar el país, ¿no?, que eso es estrangular a todos los uruguayos, y bueno, tomemos todas las medidas previas, como las que estamos tomando, evitar aglomeraciones de público y demás, pero sin llegar a ese extremo. Y bueno, y si se van a morir cientos o miles de personas vulnerables y frágiles, que se mueran. Cientos o miles, y ahí tendríamos que hacer la cuenta también. ¿Cuántos son entiendo. Cientos o miles? ¿Cuántas personas se morirían en Uruguay si no tomáramos el extremo y si lo tomáramos? ¿Cuál es la diferencia? No sé, ¿cuánto sería muy grave de muertos en Uruguay por coronavirus? ¿Cuántos? Serían muchos muertos en Uruguay por coronavirus. No lo sé, una cifra. No, pero a ver. Porque les digo 100 y es impresionante, pero sí, hay 450 que se mueren en accidente de tránsito, 700 que se suicidan, 400 por homicidio. Sí. Si se satura el sistema de salud, si se satura el sistema de salud, esa gente que tiene accidentes, por ejemplo, se va a morir. Claro. O hay más chance que se muera. Ya lo sé. No solo se mueren por coronavirus, sino que te morís vos, yo, él, todos los que requiramos de la atención. La saturación del sistema de salud también tuvo que ver en los otros países con casos que no eran tan graves y que igual saturaban los sistemas de salud. Entonces, el pánico también tuvo que ver, y no la enfermedad en sí misma. Sin duda, pero es la realidad. Y no la enfermedad en sí misma. Está bien, pero vos tenés que lidiar con la realidad. Sí. La realidad es la que hoy tiene unos moquitos y llama al médico. Antes se mataba de risa. Sí, pero en Italia me parece que no llamaban, que iban directo a la emergencia, ¿no? Pero y eso provocó también la saturación. Bueno, vos qué, a ver. No nos pasemos de rosca, es lo único pero que de digo. Nuevo. Yo sé te entiendo lo que vos decís y me encanta plantear estos distintos puntos de vista que vos estás, por un lado, forzándolo hacia ese lado, obvio, para generar, ¿no?, la discusión. Que la discusión está dando en el mundo entero. Tengo adentro, además. Claro, todos tenemos esa discusión, ¿no? Porque la gente te dice, ¿yo de qué vivo si me cierran todo? ¿No? Entonces, me estás proponiendo como salida otra muerte, porque eso también es. Y bueno, yo, la verdad, la conclusión a la que llego es, hay que priorizar, más allá de todo el costo terrible que va a tener paralizar el país, paralizar la economía, hay que priorizar la apuesta a evitar el contagio masivo, porque el contagio masivo te lleva no solo a que van a morir una cantidad de personas por coronavirus, sí, ¿no?, sino que además, esto otro que decía Mauro, ¿no?, lo que estamos viendo en otros países, ya hoy el sistema está desbordado, hoy está desbordado. Imagínate el invierno, todos los inviernos se desborda, imagínate con esta carga adicional, con esta sobrecarga. Y eso sí, que ya sería el acabose, si la gente no puede atenderse, si la gente que tiene un ACV, que tiene un infarto, que requiere un respirador, en Italia, no le pueden poner el aparato o la asistencia que requiere, evitemos o hagamos lo imposible por evitar eso. Sabiendo que es imposible, es espantoso, sí, ¿no? Porque bajar la cortina del país también es gente que se suicide. ¿Por qué no, Que pierda la vida por pegarse un tiro, si esto no tiene sentido. A otro que tenga que comer pasto, no sé, ¿entendés? Porque ¿dónde va a sacar algo, no? Sí. Pero claro, es terrible la disyuntiva, ¿no? Se afecta su calidad de vida a futuro y pierde expectativa de vida, porque en definitiva, más que de vidas, de lo que tenemos que hablar son de años de vida, ¿no? También. Sí. Y hay otro factor también. Este tema de las cuarentenas, ¿no? Esa posibilidad de ir poniendo cuarentenas y después liberando y poner cuarentenas de vuelta, van perdiendo efectividad también con el paso del tiempo, ¿no? Eso es, ahora hay un pánico y la gente lo respeta. Claro. Pero ¿qué pasa después de 2 meses cuando sí, que es una posibilidad que manejan los infectados? Cuando algunos manejan eso, cerrar todo y después abrir un poco y cerrar de nuevo. Pero van perdiendo efectividad. efectividad las medidas de seguridad, y después está la posibilidad, que eso no la descartan los infectólogos, de la segunda oleada, no de la reinfección. Está, por favor, está. Vámonos a la tanda. No es un tema menor ese. La idea de la inmunidad de rebaño se basa en que no tiene reinfección, y hay por lo menos un caso que está en duda. Es todo lo que se está discutiendo hoy en el mundo, y acá también, ¿eh? Y después de la tanda viene Saltombí de Durán a dar cátedra sobre el coronavirus, sí, a poner las cosas en su sitio. Dale. Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. Bueno, señores, como lo habíamos anunciado, son momentos más que preocupantes, pero dentro de esta oscuridad y un cielo negro, se asombra la luz del ícono del éter, del gran, del único, del inigualable, Carlos Saltombide Durán. Gracias por esta presentación que no creo merecerla. Bueno, usted sabe que siempre me pide que le ponga más polenta y no creo merecerla. Pero es por ti, para que avances en la locución, querido. Usted que es animador de tablado sabe eso. Bueno, tanto tiempo sin verlo, ¿eh? Al regresar no quiero sucumbir en el aire espeso del éter tertulio. ¿El éter tertulio? Solo quiero penetrarte... ¿Eh? En lo más hondo de tu ser. Ah, bueno. Con este mensaje para que te llegue a las entrañas. A la pelota, a ver. Porque hoy es el día más importante. Hoy. Y el sol sale para todos. No, ¿cómo? A no ser que esté nublado como hoy. Pero aún estando nublado, sí. No te olvides que, como bien dijo Jorge, ¿eh? La calle Pou. Luis la calle Pou. ¿Qué Jorge la calle? Las nubes pasan, sí. El azul queda. Muy bien. Eso lo sacó del padre. ¿Sabía? Sí, se lo dijo al padre, ¿se acuerdan? El padre estaba con la etiqueta azul. No, frase que le dijo el padre, pues se lo pasarán en los momentos complicados, que se aplique para este momento que estamos viviendo, ¿no? Por eso hoy le pido, presidente, por los más necesitados de este país. Bueno, usted. De este país pequeño, sí, pero grande de corazón. Nunca lo había escuchado eso. Poné aplausos, querido. Ponele aplausos. Si lo hubiera dicho Nacho Alves, te rasgás la vestidura, querido. Ah, ponele aplausos, dale, sí. ¿Cómo vino? Qué sensibilizado, Saltombide. Una vez un niño llamó a mi puerta. Ajá. Pidiendo una moneda. Uh-huh. Y yo le di 250 nuevos pesos. ¿Nuevos pesos? ¿Cuánto hace? Porque me salió del corazón. ¿250 le digo pidiendo una moneda? Y no preciso andar diciéndolo para que alguien diga. ¿Cómo no preciso? Qué bien que estuvo el ícono. Si lo está diciendo. No. No soy de esa calaña de gente que da para recibir. Lo está diciendo ahora. Yo doy de corazón todo lo que poseo. Bueno, muy bien. Porque para mí lo material es secundario. Ah, sí. Prefiero estar con los bolsillos vacíos. Sí. Pero con el corazón lleno. Ah, bueno, pero está desconocido. Bueno, ojalá, ojalá. Gracias, termine Nacho, que no vengan palabra. Los curros, los chivos y toda la cosa que hace para llevársela, Espero que sea fiel a esas palabras, ¿no? Hoy corté una flor y en cada pétalo descubrí que somos un mar de fueguitos. Sí. El mundo es eso, pero... un mar, montón de gente, sí, sí. Un mar de fueguitos. Pero. Cada persona brilla con su luz propia entre todas las demás. Estoy buscando. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Sí, de Galeano, de Eduardo Galeano. Lo que no te permito, querido. ¿Qué no me permite? Eso lo inventé yo. ¿Qué va a inventar usted? Además, mi poesía no seguía como tú la dijisteis. Pero el comienzo es textual, es más que un plagio, es una copia, literal. A usted le van a hacer un juicio como a mira el Pinocho Sosa, van en cara encima. Se lo estoy diciendo. Pero ¿qué sabes de poesía, querido? Pero escucha, desconocido lo de los fueguitos de Galeano. Estás muy lejos del mundo literator, querido. Yo estoy muy lejos. Para que sepas, yo hice curso de declamación. ¿Usted hizo? Fui aclamado en ambas márgenes del Plata. No me diga. Cuando me galardonaron con el premio Potro de las Pampas como mejor recitador criollo. Tiene una onda así de... En el Club Nueva Olavarría de Argentina. Es medio impostado. Escribí para humoristas, lubolos, mascaradas musicales. Escúcheme. ¿Me vas a decir a mí? Escúcheme, vamos a lo nuestro. ¿Qué trajo para hoy? Porque me dijeron algo, quiero pensar que se equivocaron. Por favor, le pido. Traigo una propuesta radial diferente, fresca, dinámica, aggiornada a los tiempos que corren. ¿Usted? En que las computaciones... ¿Una propuesta aggiornada a los tiempos que corren? En que las computaciones han dominado todas las áreas. Hace rato que la computación... computadora domina todo. Por eso no nos podés llamar. ¿Ah? Nos podés llamar a la audiencia, le digo, no a ti, querido. La gente lo puede llamar, sí. Nos podés llamar por Facebook. Por Facebook. O mandarnos un email por Twitter. No, como un email por Twitter. Y como si fuera poco. Puede ser, también estamos afiliados a Instagram. Afiliados ahí. No te olvides. Ay, llámanos al www.saltonvide.com.uy. No, no se llama una página web. ¿Qué es esto? Y participa de un sorteo para un almuerzo con Nacho Alves y Evelyn. No, no, no, momento. A mí no me pongan el medio. Evelyn dice que tampoco. Nada de por separado, que vayan por separado. Ni separado ni juntos. No se llevan ustedes. ¿Qué es esto? Ese almuerzo con Nacho Alves será en Bar Simpson. Simpson. Es en la Gruta de Lourdes, su mejor opción. Bar Simpson. Y la única opción porque... entiendo, Bar Simpson, no. Claro. Yo le dije que le ponga Bar Simpson. Que le ponga Simpson al bar, claro, está bueno, Bar Simpson. Bueno. Como el hijo de Homero, me encantó. Vamos arriba, dígame, ¿no va a hablar del coronavirus usted? Porque me dijeron, es el tema del momento, el mundo está conmovido. ¿Usted no dice nada al respecto? Voy a decir, querido, yo a mí no me detuvo la dictadura, me va a detener un virus. Pero antes quiero homenajear a la mujer. ¿Ah? En el mes de la mujer. Ah, es verdad, sí. Porque si bien pasó el día, sí, y sigue siendo el mes de la mujer. Bueno, a ver. Ay, por eso... Ay, que sea un homenaje, por favor, Por favor, mire que trae sus homenajes. Lo escuchamos. La mujer es un capullo siempre florecido. Lo agarra una feminista. Ya. Para que el más que menos de una madre ha nacido. Sí, todos nacimos una madre, sí. Por eso le agradezco y la emoción va brotando. Mujer, siempre con tu valentía... Detrás del hombre, ayudando. Ay, ya eso de detrás del hombre, mire que a alguna no le va a caer muy bien. Ayudando. Mujer, soy tu canto. ¿Mm? Mi poesía va asomando. Uh-huh. Cuando te veo en tus tareas, okay. Cocinando, planchando. No, lo mujeres van a matar. De todo tipo. ¿Cómo va? Mujeres de todo tipo. Sí. Madre, hermana, esposa. Sí. Son tan hermosas y tan puras, ¿sí?, como el vuelo de una mariposa. Bueno, yo creo que se pasa, ¿no?, de salamería. Me parece que no. Ponderemos a la mujer, bien, sin el machismo tan vil. Muy bien, muy bien. Cuidémoslos, pues sabemos, ¿sí?, que ella es el sexo débil. No, todavía me rima con la métrica, bill, con el débil en vez de débil, la acentuación. ¿Qué está haciendo? ¿Qué quieres que haga? Bueno, basta, un desastre lo suyo. A ninguna mujer le va a gustar esa poesía. Rapidito, ¿qué? Ya les comunico que está a la venta el cassette. ¿Qué cassette? Con todas las poesías de Salton Vive, que vienen con 100 gramos de alcohol en gel de regalo. No lo puedo creer, por favor, el cassette con alcohol en gel de regalo. Estamos atravesando una pandemia. Está en boca. Y usted aprovecha para vender un cassette lucrando con alcohol en gel y después me dice que no le importan los materiales y que no le importa el dinero. ¿Sabe qué? Váyase, porque esto es un desastre, ¿no? No quiero ni que me hable. No, mijito. Ya está. ¿No querés que te diga las verdades que tengo para decir? ¿De qué verdad me habla? Mirá que yo no voy a repetir lo que andan repitiendo ustedes, todos los periodistas. Yo voy a decir las cosas como son. Pero, ¿vio el flagelo que tenemos? ¿Usted sabe lo que está pasando? ¿Cuál es la próxima tanda, Andrés? Decime. No, porque estaba haciendo señas acá. Tengo que hacer un corte, me están diciendo. ¿Cómo un corte? ¿Me vas a cortar la columna? Sí. No. Esto viene todo concatenado, querido. Mire, creo que mejor, yo quiero que usted piense y me gustaría saber hablar fuera de micrófonos, porque esto es un tema muy sensible. Estamos en un momento más que preocupante. No puede salir cualquiera. Hoy hablamos de los rumores falsos que hay, de los audios la virales. La fake news. ¿Eh? La fake news. Fake news. Sí, fake news. Y de todo eso. Así que, escúcheme. Vamos a ver. En mis 40 años de periodismo me habían cortado una columna, querido. Tengo que ir con compromiso. Esto lo va a saber el señor de arriba. Tengo que ir con compromiso. De patitas en la calle vas a ir tú. Usted va a patear la calle. Cortaste al ícono, querido. Voy a ir con compromisos comerciales. Ahora yo no puedo volver a meterme en el clima. Mire los mensajes que están llegando. Dice, Nacho, que no siga diciendo tonterías. ¿Ve? ¿Ve? Eso es para usted. Ahí está. No, dijo Nacho que no siga diciendo tonterías. Te lo dijo a vos. Te dice que me habla a mí. Dice, mirá que con virus igual vamos y te damos para que tengas, viejo trono. Firma Mujeres de Montevideo. Mirá, las mujeres se enojaron. Las mujeres son un pimpollo, señora. Ícono, ya que sos tan generoso, pagá lo que debes, viejo jodedor. Le dice otro a la pelota. Ícono, genio, mandales un beso a Euge y Pato. Saludos de Santi. ¿Viste? También. Ahí están las mujeres que valoran la poesía, querido. Euge y Pato. Bueno. Un abrazo grande de tu ícono del éter que siempre vive. por ti. Por ti, Dios. Ti, no me haga el eco. Hay uno que le pide saludos, Silvina. Dice, está en cama con conjuntivitis contagiosa. ¡Ay, Silvinita! Silvina. Voy para ahí, quedamos pegados los dos. Hacemos cuarentena juntos, cucharita. Vámonos a la tanda del informativo. Y bueno, vemos si habla el icono del éter del coronavirus cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. Que te cuida, te puede matar. El coronavirus, que te desmaya y te hace sentir mal. El coronavirus, el coronavirus. 11 y 5 de la mañana, uy, sigue el icono de letra en el estudio. Salí, fui al baño, me fui a tomar un café y usted... Quisiste acallarme. Pensé que se iba a ir y no. Quisiste mancillarme. Usted es más difícil de sacarse de arriba que el coronavirus. Que de ninguna manera, querido, la gente está esperando una opinión. Bueno, escúcheme, la casa no se hace responsable, lo único que digo es eso. No quiero nada más aportar mi granito de arena a este flagelo que es la coronavirus. La coronavirus, no, el coronavirus. Bueno, sí. Según, para que quede inclusivo. Ok, está bien, sí. Que es un flagelo, no más que un flagelo. Ajá. Nada más igual que la marihuana. ¿Cómo la marihuana? El homosexualismo. No, la comedia turca, mira que no es más que eso. Pero ¿cómo un flagelo? Las comedias turcas, el homosexualismo no es un flagelo, ¿de qué me está hablando? Yo quiero decir en primer término, sí, que esta cepa... A ver si vos sabés lo que sepa, querido. Sí, la sepa. Viene del vampiro. Porque el vampiro, los chinos. Del vampiro, no. Porque los chinos. Murciela. Que es donde empiezan toda la peste en China. Bueno, más o menos. Son turbios. No. Y comen todas las porquerías que caminan. Bueno, hay algo de eso. Cuanto sí, más asqueroso el bicho, al chino más le gusta. Pagan más caro una croqueta de bichitos de la humedad que un churrasco de cuadril. Qué bueno, es la cultura. ¿Qué ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el chino es bobo por naturaleza. No va a venir a buscar un chino y lo va a agarrar a patada. El chino es bobo ya de principio. No. ¿Cómo va a ser bobo el chino, por favor? Si serán bobos los chinos, que al día de hoy son los únicos que se dejan seguir gobernando por los comunistas. Bueno, en eso sí. Pero no, escúchame, no es que se dejan seguir, es que es una dictadura, tiene la pata arriba. Es pero son un millón y medio de chinos, querido. Un millón y medio, dice la bestia, por favor. En un barrio, digo. Bueno, escúchame. Otra cosa, sí, quiero decir claro. ¿Qué le dan palo a Carmela Juntó? Carmela, sí. Carmelita. Porque vino de Milán y se fue a un casamiento. Sí, ya sabemos el caso. Cualquiera hubiera ido, tremendo casamiento. De todo para chupar, para comer. Y te vas a quedar en tu casa como un Gilberto a comer tostada. Ah, bueno. No sean malos. Sí, hay muchas, ¿sabes que hay mucha en la sociedad? Hay mucha hipocresía. Hipocresía, yo le he dicho eso. La toma de chivo expiatorio, ¿no? Pero todos hubieran ido. No sé si todos. No. Tampoco quiero decir eso. Otra pero cosa. Que quiero saber qué medidas tomaron en aquel En aquellos días, querido. No, estamos de acuerdo en algo. Le dan palo a Carmela Juntó. Porque vino de Milán, sí, ¿me entendés? Sí. Entonces la condenan porque ella hace todo tapado de piel y todo eso. Ah, además le pegan con eso, sí, es cierto, ¿no? Pero... Y claro, y hace tapado de piel natural. Sí, ¿y de sí, qué quiere que los haga? De malla sombra, no, los tapados. No, lo podría hacer sintético, ¿entiendes? Sintético sos tú, querido. ¿Cómo sintético? Mira si le vas a comprar a tu señora, ¿qué? O a tu novia, o sí, lo que sea, un tapado de sintético. Bueno, pero escúchame. Es una porquería. No, pero hay que cuidar el medio ambiente. Anda a ponerte animales. Vos la bota china esa de plástico que largan olor a pata antes que te la ponga, querido. Lo bueno es el cuero natural, bueno, escuché, del animal. No, pero bájame la música, ahora. No, es inadmisible que a una de esas personas como usted, que justifican que se maten a las pobres chinchillas, nutrias, bisones, zorros, unos cuantos animalitos para pa hacerse un saco, un tapado. Pero ¿para qué te crees que Dios hizo a esas criaturas? Son animales que pero, no sirven para otra cosa. Pero escúcheme, Dios los creó para ser tapados. No, pero usted no tiene ninguna conciencia. La vaca te da carne, sí, te da leche. No, ahí sí, es un animal noble. Sí, está bien. Sí, el caballo corre carreras. Sí, caballo se hizo la patria. A caballo se hizo la patria. ¿Eh? Sí. El gato mata ratones, sí, pero ¿qué vas a hacer con una nutria? No. La pones una correa y la saco a caminar por la rambla. No jodas, bueno, ni siquiera sirve la nutria, ni siquiera sirve para traer el diario como hace el perro. Por lo menos el perro es un desgraciado, pero te trae el diario. Dígame qué perro trae el diario. Escuchame. Bueno, escuche, podemos volver al punto. Estamos hablando de Carmela, del coronavirus. Estamos además, de a Carmela sí, la incriminan. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella lo dice en el video. Hay un ¿viste? Video que habla así de las claro, piernas, dice, que sí, dice, yo utilizo los animales de criadero. Ella lo creó bien. Sí, es verdad. Lo yo no mato. No, sí, sí. Los animalitos mueren por las heladas. más. Dijo eso, cierto, sí. Es decir, que ella lo único que hace es sacarlos de un galponcito que el bicho está calentito, lo pone abajo de la helada. No, los bichos se mueren solos, pobre chico. No, tampoco es eso. Está mezclando cualquier cosa. Podemos ir al punto. Eso de escrachar por los Facebook a Carmela y todo eso, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Indiscriminación. Bueno, bien. Porque ella es adinerada. En todo caso, discriminación. ¿Qué culpa tiene de tener poder adquisitivo? Bueno, ¿sabe que es verdad? Se la agarraron, entre otras cosas, porque la ven como cajetilla y demás y le pegan. Estoy de acuerdo. Es así, Nachito. Sí, igual fue irresponsable, ¿no? Pero yo lo vivo en carne propia, eso, Nacho. ¿Cómo? Muchas veces llego al barrio y paso por la calle, viste, con el Cinca, que es un auto de fierro, y me miran con bronca, ¿me entendés? Usted sufre. Mirá que hay mucha envidia, porque hay muchos ahí que no tienen ni un monopatín. Puede ser, es cierto lo que está diciendo. Es así. La verdad que estoy bastante de acuerdo. Yo lo hice todo trabajando, trabajando, ahí sí me parece. Mire, está saliendo el sol, qué lindo. Hábleme del coronavirus rápidamente, por favor. Hábleme porque ya está, es inevitable. ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es el coronavirus? Ahí está. El coronavirus surgió de la relación de promiscuidad entre los murciélagos que, como son ciegos, no saben ni lo que están haciendo. No. Ni con quién se ponen a hacer el sexo. ¿Pero qué promiscuidad el murciélago? ¿De qué habla? Son ciegos, le dan a cualquier cosa, pero querido. Pero no tiene nada que ver eso. Pero atención. Es un gen que mutó, por favor. Pero atención. ¿Qué? ¿Cómo llegó el coronavirus al murciélago chino? ¿Cómo llegó el coronavirus al murciélago? Y esto que te voy a decir no se puede difundir porque puede haber problemas diplomáticos. ¿Problema? ¿Qué iba a decir? El coronavirus es un bicho que lo crearon. Sí. En un laboratorio. No. En Estados Unidos. No, las teorías conspiratorias no, por favor. Ninguna teoría conspiratoria. Por favor, Saltombide. Te lo digo porque vos sabés bien, Nacho. ¿Qué? Te lo estoy diciendo a vos para que lo puedas difundir en tu programa. Usted lo está difundiendo, es una irresponsabilidad. Yo tengo familia, tengo mi primo que trabaja allá en la NASA, vos lo sabés bien. ¿Usted me dijo, era científico su primo? No, tiene la concesión de la cantina, Pocho Saltombide, querido. ¿Qué importa? En la NASA, donde sea una cantina, no sabe nada del coronavirus, por favor, no me acuerdo. Pero, ¿qué vas a ver si es el cantinero? Ahí en la cantina se sabe más que en las oficinas. Sí, pero la NASA, ¿qué tiene que ver la NASA con el coronavirus, además? ¿Por qué van ahí todos los que... A la cantina de la NASA? Van todos los que investigan. Los astronautas son adictos al café, ¿y? No sabía. Y alguna copa toman también. Y ahí se le suelta la lengua en la cantina. Y ahí se acodan al mostrador copa va, se toman un dambad y empiezan a tomar café, le cuentan todo a mi primo. Al Pocho, a ver, qué le dijo su primo en la cantina de la NASA. Entonces le contó que parece que todo esto empezó en el mismo laboratorio en el que los del gobierno tienen guardados a unos alguien. ¿Cómo unos alguien? Son seres del espacio exterior. No, alien. Bueno. Unos alien. Lo importante. Alien, dice usted, alienígenas. Es que ellos cayeron con el plato volador en Roswell. ¿En dónde? Roswell. Roswell, ¿estará hablando usted? Y ahí, los de la NASA los guardaron. Parece que ya muertos los guardaron. Usted está hablando de Roswell, el caso Roswell. Se trata, muchos dicen que un objeto volador cayó, yo creo, en el 47, en un rancho de esa zona. Y dicen que era una nave extraterrestre en la que venían seres del espacio exterior, que el gobierno de Estados Unidos conservó los cuerpos para estudiarlos. Hay imágenes, pero es todo trucho, es una leyenda, son macacos. Por leyenda, favor. Vas a ver, déjame concatenar todo. ¿Qué va a concatenar con el coronavirus, por favor? Escuchame, querido, no seas inocente, no hay ninguna leyenda. Soy inocente. A ver, vos siga. ¿Qué le dijeron a su primo, el Pocho, en la cantina de la NASA? Parece que, mira que esto es serio. No, vos está bien. Parece que después de tanto intentarle hacer cosas al marciano. El de Roswell. Un cabello. De tanto hacerle cosas y cosas y experimentos, lo revivieron. No. Y no bien se incorporó la camilla al marciano. ¿Qué? Estornudó. No me joda. No, nunca escuché una estupidez tan grande como esta. Y estornudó tan fuerte, al marciano, que dejó los mocos todos pegados en los azulejos del laboratorio. No, corten. No, en serio, es desagradable. No solo es una mentira lo que está contando, también es una chanchada, es un asco lo que está diciendo, por favor. Viendo los mocos, ¿qué? Vino el pánico, porque no sabían qué podía pasar con esa gelatina media verde, media negra. No. de la nariz del extraterrestre. Por favor, es mentira lo de extraterrestre Roswell. Mucho menos, imagínese que estornudó, lo revivieron y por ahí viene el coronavirus. Y ahí dijeron, ya que China nos está haciendo roncha y que está queriendo ser más potencia que nosotros, vamos a probar estos mocos allá en China. ¿Como un arma química? Se lo metieron en algún... ¿Me entendés? Se lo metemos en algún lado. No, por favor. Y que si pasa algo, que se embromen los chinos. Y si ahora se están bromando Estados Unidos también. Y fueron y tiraron... Esto es así, y te lo puedo jurar por todo. Y fueron y tiraron los mocos del extraterrestre Roswell en una caverna de murciélagos en la China. Ay, Dios querido. Y de ahí para adelante, todo lo que ya sabemos. Mira, hay que decir las cosas como son. Ay, por favor, yo no sé si todo eso que ya sabemos lo que está pasando. Hay que tener un micrófono enfrente con responsabilidad. Pero justamente, por favor, no da para que usted se despache con estos disparates en momentos de tanta angustia, de tanta incertidumbre. No, por favor. No, angustia, incertidumbre, nada. ¿Qué? Que no panda el oso. Que no panda el oso. Parece que después de mucho preguntarle al marciano resucitado, él ya les dijo a los científicos. Sí. Que en la guantera del plato volador estaba el remedio. No, es un idiota. El antídoto. No seas estúpido. ¿Qué me estáis? Así que están buscando en la guantera del plato volador para sacar el remedio. El plato volador. Así que todos tranquilos, uruguayos. Porque el remedio está en la guantera del plato volador de Marciano de Roswell, que el moco fue el que contagió a los murciélagos de China. Lo que pasa es que todavía no lo encontraron. Acordate que es la guantera de un plato volador. Sí. No es como la del cachilo tuyo. ¿Pero qué? O incluso la del chinca, que mira que el chinca es grande, la guantera. La guantera del plato volador. Pero la del plato volador es enorme, es grande como la bodega de la onda. Escúcheme, ya está. Aparte, ¿cuánto tiempo le puede llevar revisar la guantera de un plato volador? No encontraron nada todavía. Todavía no lo encontraron, me dijo el pocho, pero que ya han sacado varias cosas que encontraron. ¿A qué encontraron? El manual del plato volador. No, ya está. El librito con los servis que le hicieron cada 10.000 kilómetros. Llévatelo. Cinco condones Coronet. De Pimpinela. Una Playboy. Basta. Terminamos. 11:17 minutos. No, ya está. Por suerte, ya está. No le gusta jugar al micado. Nadie le va a creer. Obviamente, nadie le puede creer nada. Y bueno, y le voy a leer algunos nada más de los muchos mensajes que están llegando. Saltombide, los mocos gelatinosos se los vendieron como gel a los chinos. Imagínate cómo estamos. Sí, los mocos del marciano, dice. Y eso, claro, los chinos te compran todo, querido. Viejo, soy Carlos de la droguería La Bacteria Alegre. Te pasa su chivo. Estoy esperando que pases a pagar los 200 tarros de alcohol en gel que llevaste. Lo que pasa es que vi que se estaba quedando sin alcohol en gel, compré 200 tarros. Hijo de la madre. Lo fraccioné chiquito y lo estoy vendiendo en la feria. No sabía, algún burro tenía que haber. Este dice, no sabés lo rico que es la carne de nutria. Se come y no es joda. ¿Vio la utilidad de la nutria? La nutria. Mirá cómo la conocés, la nutria, querido. Bueno. Uno la come y otro la acaricia, ¿no? Es así. Carmela se le pone la piel. Este dice, Saltombide, a tu mujer no le entra ni el coronavirus, dice el Chuca. Por suerte, querido. ¿Sí? ¿Está salvo? Así sigo haciendo yo el sexo. Bueno, ¿qué dice este? Trabajo en el plástico, un compañero viene con gripe tosiendo y sin protección. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pegarle? Dice. Una patada en la boca, pegarle, querido. Bueno, está. Terminemos con esto, por favor. Saltombide, ya está pronta la producción y distribución de barbijos y alcohol en gel. Saltombide S.A. ¿Ya está saliendo la presión al mercado? Está haciendo Alba, pero con todo... artesanía, del barbijo viene todo con artesanía. ¿Ella hace los barbijos? Claro. ¿Cómo lo? ¿Con qué? Lo hacemos con TNT. Porque es más barato, está más económico. No va a salir para nada. Pero le ponemos doble. No, viejo chanta, no se puede creer. Bueno, se va el icono del éter. Carlos, siempre genial, que me mande saludos. De Peñarola y de Nacional. Barbijo de Nacional y Peñarol. Luz de la Paz, entonces. Le manda un abrazo, Luchecita. Bueno, dígale a Carmela que venga para que le plata a casar con Madreja, que está minado. De paso nos hace un favor, dice Sandra. Señores, 11:19 minutos. Nos vamos a la tanda. Se va el icono del éter, Marcel Queroquian. Y nosotros seguimos poniendo las cosas sin su sitio. No es dejar este mundo cruel. 23 minutos pasan de las 11 de la mañana y más allá de todo, tengamos una happy hour. Fablet, ¿salió el sol recién, vio? Sí, ahora qué suerte porque nuevamente. Viene la motoneta. ¿Perdón? Porque viene la motoneta. Usted, es verdad que viene la motoneta. Bueno, yo creo que ya no va a llover más. Por el día de hoy, por lo menos. Atención, me avisan acá que ya llegó, ¿eh? ¿Llegó? ¿Quién llegó? Y la brasileña que estábamos esperando. Ah, no la voy a esperar más, dígale que pase, dale. Se llama Dado Viar. ¿Dado qué? Sí, Dado Beer, la primera cerveza artesanal de Brasil. Cerveza me gusta y ¿no? artesanal me gusta mucho más. Y no viene sola, son cuatro variedades. Dado Beer, la primera cerveza artesanal de Brasil. Pruébenla. Quiero que me cojas, quiero un poco de amor. Veo luces rojas. ¿Qué escuché ahí? No, che, no, ojo, azúcar, ojo, no. El coronavirus, cuidado. Sí, che, quiero que me quede, dijo. Bueno, ¿qué me cuenta usted en esta happy? Y bueno, 287 días nos separan de fin de año. Y un día como hoy, pero del 721 antes de Cristo. Sí. Está lejos. Sí, sí, algún añito que otro. ¿No? Es el primer eclipse lunar que se conoce noticia de él, ¿no? Se da cuenta, bueno. ¿No? Brazo oriental llueve a mares, mira vos. ¿No? En el lugar rural sigue lloviendo abundante. ¿Qué más? Un día como hoy, pero de 1911, se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer, que después se trasladó para el 8 de marzo, exacto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. ¿Qué más tenía? Ah, bueno, un día como hoy, pero el año 82, estamos muy cerquita del 2 de abril, las tropas argentinas desembarcan en las Islas Malvinas, todavía no, todavía, qué locura eso de Galtieri, qué borracho ese. Eso jodido, eso es. Ese patrioterismo que tienen nuestros hermanos argentinos, ¿no? Estamos hablando de que el coronavirus muere mucha gente, pero bueno, muere y chao, le tocó, pero ahí los mandaron a la guerra literalmente, ¿no? Con un escarbadiente, ¿no? Totalmente, ¿no? Y acá, bueno, y muchachos jóvenes, ¿no? Muchachos sí, jóvenes. Ni que hablar. Bueno, un día como hoy, pero de 1984, uh-huh. Liber Sereni es puesto en libertad tras 7 años en prisión, ¿no? Bueno, ese cumpleaños, José Pedro Varela, un saludo. Está bien. ¿No? Para este y de sociólogo. Neto no era el Varela de estos tiempos que decía María Julia, ¿no? Dijo María. Bueno. Sociólogo, político. ¿Qué capo Varela en realidad? Hoy es el cumpleaños de Bruce Willis también. ¿No? Un saludo a Bruce Willis. Hoy es el Día del Padre. ¿Dónde? En Bolivia. ¿Qué me importa entonces? Bueno, ¿qué le pasó a Hugo? ¿De qué Hugo hablan? Che, desde hoy está con qué le pasó a Hugo. ¿Qué Hugo? Esta es la cortina de la serie de la serie de los strippers de Netflix. ¿Y qué Hugo? ¿Y qué Hugo, la protagonista? Le pasó que vio otro capítulo, me dice que no y sigue mirando todo lo día. Lo vi todo ya. Lo vi todo, ¿no? Bueno, le recomiendo, yo nunca vi una trama más estúpida que pero la vi todos los días. Le encantará a Hugo, no sé qué le encuentra, la atracción viene por algún lado, ¿no? Bueno, le voy a hablar de la brigada para los demás de 65 años. ¿De la qué? La brigada para los demás de 65 años. ¿Esto tiene que ver con el coronavirus? Claro, quédate en casa. Somos un grupo de psicogerontólogos de la UDELAR que nos ponemos a disposición para aquellas personas mayores de 65 años que, como bien sabido, son población de riesgo para el COVID-19, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Si estás dentro de esta población y necesitas hacer compras tipo supermercado, farmacia, o simplemente querés que te arrimen a domicilio libros, revistas, información accesible sobre medidas de precaución o sugerencias, nos pondremos a disposición de forma gratuita y voluntaria. Mira qué bien. En estos números de referencia que según las zonas contactate y te contactamos, cuál es nuestra propuesta. ¿Tienen los números ahí? Tengo todos acá. Y tiré alguno. Le tiro el centro. Sí. 098-401-330. 401-330. 098-401-330 es en el centro. Sí. Le tiro cordón. Sí. 099-110-959. Así que, ¿qué ayuda le dan? Recuérdeme ahí. Te hacen, te arriman a domicilio libros, te hacen las compras en el súper, en la farmacia, simplemente, nada, te cuentan medio. Hay gente que lo hace, pero, claro. Ayer hablaba con Patricia Martín. Compañera de Santo y Seña, sí, señor. Me decía eso, ¿no? Que con su pareja le están ofreciendo a los viejitos que viven en su edificio para ir a hacerle las compras. Y le sale, y te das cuenta, ¿no? Lo que es, ¿no? La gente de buen corazón, ¿no? Ayudando a los demás y, bueno, teniendo esa sensibilidad por el otro. ¿No? Yo después le cuento de las ventajas. Yo tenía el planito, después se lo pido que lo tiene Mauro por ahí, que se lo mandé, lo que es la vista satelital de Barcelona después de unos cuantos días de encierro. ¿Cómo bajó la contaminación? Increíble. Ah, claro, el smog, todo. Loco, y en Santiago debe pasar lo mismo. Lo que revela es que con un esfuercito nomás, la cosa puede mejorar muchísimo. Un esfuercito, está paralizado el país. Bueno, el esfuercito, ¿cómo se paraliza un país? Bueno, solo con esto, ¿no? Digamos, porque bajó, pero es terrible lo que bajó. Bueno, ¿Sabes qué? Me siguen llegando muchos mensajes de que está lloviendo por todos lados. En Solimar diluvia, en Melilla llueve como loco, o sea que para un lado y para el otro. Brazo Oriental llueve a mares también. Cuénteme, cuénteme. Bueno, Sofía Loren vuelve al cine. ¿Sabe cuántos años tiene Sofía Loren? 8-5. 85. Esta sí es población de riesgo, ¿no? 85 pirulos. Sí, sí. A los 15 años fue candidata a Miss Roma. Sí. Certamen al que el productor Carlo Ponti era jurado, y ya lo vio Carlo Ponti, ya la agarró para ella, ¿no? Así que Sofía estaba retirada del cine y era muy común verla en distintos homenajes en varios países, pero estos días se declaró que volverá para ser parte de su primer largometraje en una década. En su regreso al cine, la actriz de 85, hablamos siempre de Mirta, pero sí, Sofía. Sí. Y Gina Lollobrigida está viva también, ¿no? Y la ha llevado también a los almuerzos de Mirta, ¿no? En su regreso al cine, la actriz de 85 años interpretará a Madame Rosa, sobreviviente del Holocausto, que forja un vínculo con un niño, con un chiquito de 12 años. Bueno, así que vuelve. Bueno. Sí, se murió el disidente ruso Eduard Limonov. Por lo menos para mí, esto es una opinión muy personal. ¿Qué ruso dijo? Es un disidente ruso, un poeta, rockero, pansexual. Para mí era un tipo que decía pelotudeces continuamente y obviedades. Pero para muchos es un... es un pope, ¿no? Uh-huh. Un tipo que del mundo under, un referente del mundo under, bueno, murió a los 77 años, ¿eh? Bien. Así que, bueno, estuvo viviendo mucho en Estados Unidos. Fue mayordomo de un ricachón en Nueva York. Ahí se vinculó mucho con la high de New Yorkina, con la grey New Yorkina. Después vivió mucho en París. Nunca me gustó nada las cosas que ha escrito. Me he leído muy poco de este hombre, pero sí me parecieron que eran obviedades. Mm-hmm. Bueno, escándalo en Portugal. Acusan a Georgina Rodríguez. ¿Sabe quién es, no? ¿Georgina Rodríguez? ¿Cómo no sabe quién es? ¿Quién es? La pareja de Cristiano Ronaldo. Ah, mire usted. Cristiano está medio fugado. Vio que se fue del... está en el país de Saint Germain. ¿Se fue? No, en Juventus. En Juventus. Sí, se fue, no lo usó, está, sí. Se rajó. Bueno, la pareja de Cristiano dice haber roto la cuarentena para ir a una tienda de ropa. No. Y estuvo comprando pinchas, ¿eh? Esto no se hace, ¿eh? No se hace, ojo, ¿eh? Y la acusan de eso, mirá vos. Sí, Después otra cosa que me tiene maravillado, que quería consultarle a usted, es lo que está pasando, me cuentan gente que vive en Miami, gente obesa que vive en Miami. Sí. Y fotos que estoy viendo. Las playas de Miami, Florida, continúan, pero... plagadas de gente, una pegada atrás de la otra. Mira, uh-huh. Aunque el coronavirus ya causó 7 muertes en el estado, más de 100 en los Estados Unidos, y estos no le dan pelota. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay distintos libritos, distintas bibliotecas? Y no, distintas conciencias también, ¿no? Y bueno, yo que Miami se presta para con todo respecto, tipo de excesos, ¿no? Sí, por ejemplo, usted sabe, ¿no? Excesos. Usted estuvo en Miami con su amiguito, ya sabe, ¿no? Vestido de marinerito, no me hagas recordar aquellos tiempos. Con respecto, por la Ocean Drive. No, eso no era yo. Disfrazado de marinerito. No era yo. Con respecto a los estudiantes. Mire que hay fotos. No hay fotos. Con respecto a los estudiantes, recomendó a todas las universidades de Florida se valgan de clases en línea durante el resto de las vacaciones de primavera. Es el Spring Break que estamos ahora. ¿No? Mis hijos están teniendo clases en línea. Es así. Sí, no hay clases. Mi hija, mis dos hijas también. Sí, les enseñan así, les mandan tareas. Plasticina. A tal hora. Nunca había visto plasticina por dinero. Y bueno, sí, todo es así. Te muestran con una camarita, ¿no? Y bueno, sí, y vos tenés que hacer lo mismo. Dos personas han fallecido en las últimas 24 horas y ya son 7 personas muertas del coronavirus en el estado de Florida. Uh-huh. Así que ojalá. No parecen darle mucha corte por lo que me dice usted. No dan bola a esto. Bueno. No, acá para justamente todo. Después de la tanda, vamos a estar en el cuarto secreto con Nelson Fernández. ¿Hablando de qué? Hablando. Interesante, dice, el día después de la victoria ante el coronavirus, el desafío de los deberes pendientes y las nuevas cuentas a pagar, la economía, la sociedad, la política, la vida cotidiana, para cuando volvamos a la realidad. Claro, uno dice, ¿eso cuándo será, no? Y después algo muy interesante, ¿no? Sobre la salida, en forma de V, en forma de W, en forma de U o en forma de L. ¿Qué quiere decir? No sé, no lo va a explicar Nelson Fernández ahora. Atenti, a partir del día de hoy, atención, aquellos que estén viajando al Chuy, que tengan ganas de viajar al Chuy, que se estén yendo a Rivera, atención, ¿Qué pasó? Cierran varios free shops en la frontera. La Cámara Empresarial del sector informó que tomó la medida considerando la delicada situación que se vive por la pandemia del coronavirus. Sí. No se puede ir a bagallar ni nada más, bueno. Uno de los tantos rubros en el que están cerrando. Bueno, un programa argentino, lo último que le cuento. Un programa argentino se confundió y dio 4 muertos por coronavirus en Uruguay, ¿eh? No, claro, sí, escúchame, sí, no hubo ningún muerto, sí, claro. En la noche del martes, el programa argentino Intratables estaba tratando la crisis por el COVID-19. ¿Y se guiaron por algún audio y trucho? Y desde el virus, y presentó que en Uruguay había 4 muertos. Se lo dio por cierto, ¿no? Por favor. Bueno, una gaf como la de Bercho, bueno, ¿no? Por favor. Que... donde este programa tuviera una semana más, ya está, ¿no? Digo, va a morir gente. Ah, bueno, obvio, sí, sí, está bien. Pero bueno, todavía no murió nadie. 11:34 minutos. Bueno, de todo eso hablamos. La política, la economía, en el cuarto secreto. Después de esta tanda, cuando sigamos poniendo las cosas en su sitio. El cuarto secreto. Con Nelson Fernández. Y Nelson Fernández está en la línea, no vino físicamente, justamente, ¿no?, por algunas de las medidas que las autoridades están exhortando a tomar, ¿no? Nelson, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Nacho, buenos días a toda la audiencia. Bueno, bien, pero bueno, tratando de cuidarse lo más posible, ¿no? Obvio, obvio. Bueno, anunciabas un titular bastante enigmático, ¿no?, sobre la salida a todo esto en forma de V, de W, de U o de L, ¿no? Sí, y vamos a empezar por eso, si te parece, porque claro. Yo digo, la columna hoy la enfocaba, no para dar una cuestión de buen ánimo, sino para asumir algo que es una realidad. De esto vamos a salir, pero va a haber un costo grande, pero vamos a salir. Sí. O sea, va a haber un día después. Y uno dice, tanto el gobierno como las empresas, como las familias, como todos hoy están concentrados en ver cómo se supera esto. Pero también hay que pensar el día después. Porque el día después no va a ser sencillo, pero el día después va a ser cuando se acabe, cuando termine el combate al coronavirus en esta magnitud. Uh-huh. Y lo otro, Nacho, que ustedes lo han hablado, es estamos frente a una crisis sin antecedentes. Yo he tratado de repasar. Vos el otro día lo hacías con el historiador Borges, incluso, sí, los distintos dramas sanitarios de la historia, y cada uno tiene su tiempo. Uh-huh. Y bueno, y este es inédito porque en realidad cada uno fue inédito. Y de cada uno de esos casos inéditos en algún momento se salió, con un costo muy duro. Sí, sí, la peste negra, por ejemplo, ¿no? Hablamos, bueno, la gripe española, sí, claro. Claro. Ahora, digo, para ir a lo de las letras, que me parece que es un buen ejercicio, uno lo ve tanto para los mercados financieros como para la economía y en realidad para la vida. Hoy lo que estamos viendo, por ejemplo, yo ahora acabo de consultar qué estaba pasando en el mercado cambiario local. A ver. Hoy el dólar está bajando un poquitito respecto a ayer. A ver, estoy viendo, digo, recordamos que la operativa del mercado de cambios, o sea, el valor del dólar contra el peso, es de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, lo último que se ha operado ha sido 45,85. Uh-huh. Y el Banco Central desde temprano ha estado vendiendo, o sea que el Banco Central sigue actuando tratando de amortiguar. Ahora, cuando hablábamos de la salida, Nacho, decíamos el ejemplo de la salida en V, en B corta, sí, en W, en U o en L. ¿Qué implica eso? Es una forma de graficar y sirve para el mercado financiero, pero fundamentalmente para la economía. ¿Qué es la B corta o la V? Es cuando hay una caída brusca y luego viene un repunte brusco. Claro. No parece aplicar para este momento porque no estamos frente a una cuestión de crack coyuntural que propuso una caída y rebota, sino estamos en medio de una incertidumbre. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La otra salida de la que se habla muchas veces es la de la W. ¿Por qué? Porque hay una caída brusca, un repunte que no es duradero, que vuelve a caer y después crece y después se sale. Está bien. El otro es el de la letra U, porque es una caída con un levante no tan brusco. O sea, no es acá no ha pasado nada. En ninguno de estos casos es acá no ha pasado nada, porque cuando hay una crisis de ese tipo quedan heridos y queda gente en el camino. Pero el levante es más lento. ¿Qué es lo más riesgoso cuando se habla de la salida? Es la otra figura, que es la letra L, porque hay una caída vertiginosa, como está pasando ahora, y después un periodo recesivo, del cual cuesta ver el repunte. Bueno, ¿frente a cuál estamos? Nadie lo sabe porque no tenemos bola de cristal, pero lo que está claro es que el repunte no es inmediato, tampoco quiere decir que sea que vayamos a una recesión duradera, pero sí estamos en un periodo recesivo, vamos a estar en un periodo recesivo. Una cosa que yo analizaba ayer, obvio que esto es un baldazo de agua fría para el gobierno, ni que hablar, que gastos imprevistos, todo lo obvio, ¿no? Sí. Pero a su vez, Nadie le puede exigir ahora a la calle que cumpla con el ahorro de 900 millones de dólares. Nadie puede rasgarse la vestidura si aumenta los impuestos, como probablemente tenga que hacer. O sea, hay una cantidad de exigencias que pesaban sobre él y que ahora ya no pesan. Claro, pero mira, vos fíjate esto, Nacho. Yo escribí el una columna el 29 de febrero que decía, si cualquier político hubiese elegido el momento para ganar y asumir el gobierno, ninguno hubiese elegido este primero de marzo. Pero cuando escribí eso, la columna, no puse ni una mención al coronavirus. No, no, claro. Aún ¿no? así, claro, ya era bastante preocupante sin coronavirus, imagínate claro, ahora. Ya era bastante preocupante. Y acá no es echar la culpa al gobierno, no. Hay circunstancias, digo, porque si no uno queda enredado en ese debate, donde obviamente la historia no empieza de cero y siempre hay herencia, ¿no? Pero uno cuando miraba era, este es un año que pintaba para una economía global con cierta mejora, pero Uruguay venía con varios problemas para solucionar, que exigían medidas antipáticas. Entonces, lo que vos decís es cierto. O sea, hoy la preocupación no está tanto... Nadie va a estar mirando a ver exacto cuánto dio el déficit fiscal ni las calificadoras, porque el mundo está en medio de una batalla que es difícil de dar y que obliga, desde el punto de vista del deber, pero también de una cuestión moral, de tratar de ayudar a determinados sectores de la población, lo que implica más gasto en un momento en que los ingresos del Estado se reducen. Claro, claro. Se paraliza la economía, entra menos plata y tenés que gastar más. Claro, es muy importante para que la gente entienda, Nacho, lo que mencionaba hoy Juan Miguel Cazzolio contigo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente empieza con soluciones fáciles. Y yo veo también, yo digo, primero, hay que tener mucho cuidado. O sea, no darle mucho menos bolilla a los mensajes de WhatsApp. Hoy están llegando algunos mensajes que son infames, de empresas que han cerrado, que han mandado seguro. Yo he chequeado y son mentiras. No quiero ni reproducirlo para que alguien no se quede confundido con esa marca. Sí. Pero hoy los medios de comunicación están cumpliendo el rol que lo que vos decías hoy de esa importancia, ¿viste? O sea, los medios se pueden equivocar, pero los medios no están reproduciendo lo que en las redes sale cualquier cosa. Pero también hay gente que sale y propone, y lo hace de buena fe. Y es un momento difícil, porque uno dice que no... y ahí voy a lo que decía Juan Miguel. La cuarentena... Dice, bueno, que no cobren las tarifas, que no cobren que esto. Bueno, en realidad hay gente que sí tiene capacidad de pago, y hay gente que no. O sea, la situación no es igual en todos lados. Sí, sí. Y hay gente que tiene cierto colchón de reservas y hay gente que vive al día. O sea, y es muy difícil a su vez identificar a todos esos sectores. Ahora, si la gente dice, bueno, que el BPS no cobre, bueno, si no cobra el BPS, ¿con qué paga los seguros de paro? Claro. Y fíjate que vamos a ir a un récord histórico de seguro de paro. Histórico. Y sí, lógicamente. Claro. Digo, no solo en cantidad de gente, sino... Porque uno a veces mira y dice, claro, no era la misma la cantidad de gente en tal año, sí, pero si mirás en total de personas, de trabajadores, respecto a la población total o a la población económicamente activa, vamos a un récord histórico. Es que yo recuerdo no sé. El año 82, que fue un año... Sí. Uno diría 82, en realidad 83, porque la caída de la tablita, la ruptura, o sea, la crisis cambiaria fue a fin de noviembre del 82, pero ese... ya era un año de recesión, el 83, donde las empresas enviaban en forma masiva el seguro de paro. Pero ni de cerca lo que está sucediendo ahora. Claro, porque a ver, vos escribiste el libro Maldita Crisis, ¿no? Yo escribí el libro Maldita Crisis. La historia de las crisis. Por eso yo te pregunto, la peor de las crisis de todas formas, bueno, la del 2001 y demás, nunca generó un parate tal en la economía como el que está generando esto, que no sabemos por cuánto tiempo. ¿No? Claro, es eso. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que en aquellas crisis, o sea, yo repasaba, por ejemplo, hay una crisis muy dura que es la que tuvo que superar el presidente Lorenzo Valle, por ejemplo, ¿no? Pero las crisis siempre tenían algún efecto puntual vinculado a algún fenómeno de tipo económico. Claro. Esta tiene un vínculo con un tema sanitario en el cual la vida pasa a ser el objetivo principal. Sí, y donde hay un parate generalizado en toda la economía, por razones no económicas, ¿no? Claro, porque se te paraliza, no solo aquel sector que está mal, sino sectores que no están mal, pero que tienen que cerrar por razones sanitarias, o por falta de personal, porque tiene que cuidarse, o porque no puede mantener abierto porque la gente no va. Por eso no es que no va porque no tenga plata. Obvio. No va para cuidarse por y eso, no contagiarse. La equiparación con la situación de guerra es muy válida, es lo más parecido, ¿no? Claro, yo creo que fue muy importante, pero también no bien entendido el planteo que hizo Damián de Alava. Cuando decía, claro, no podemos parar todo, tenemos que ir a un consumo responsable, pero la gente, frente a eso, es muy difícil la pauta, porque el temor al contagio, o sea, hasta que no haya una solución al virus, que la va a haber... Sí, el año que viene. Bueno, sí, no sabemos, digo, no va a ser rápido, pero por ahí no está la vacuna, no sé, digo, digo, viste que empiezan a haber números que son buenas noticias, donde se evita la propagación. En los países hoy donde el médico que tú entrevistaste te hablaba en qué fase estamos. Sí, sí. En Argentina dicen en la primera semana de abril va a ser el pico mayor. O sea, obviamente todavía no sabemos en qué momento hay un punto de quiebre. Pero lo va a haber. Ahora, mientras tanto, se paraliza no solo lo que está mal. Estamos ante una crisis económica que es inédita. Todas fueron inéditas, pero de la paralización de esta... No hay antecedentes. Claro, claro. Bueno, y decime, ¿no? Porque vos planteabas el día después, ¿no? Bueno, el día después. Lo otro es, acá, justo esta situación se da cuando hay un cambio de gobierno. Entonces, el gobierno no tiene ni aprobado su presupuesto, que se aprueba en la segunda mitad de este año. Pero tenía todo un plan preparado, planificado, que ha quedado a un costado. Obvio. Porque, por ejemplo, el Parlamento no se puede reunir. O sea, si el gobierno envía el proyecto de ley de urgencia... que era su plan, entra a correr un plazo en el cual si no se vota queda aprobado. Claro. Bueno, pero la idea es que en ese plazo se discuta, o sea, sí, claro. La idea de ley de urgencia es que haya un trámite obligado a considerar rápido. Pero en ese caso, si no se pueden reunir, no hay consideración. Entonces el gobierno lo que ha hecho ha sido postergar eso. Bueno, y vos sabés que... Pero eso posterga sus reformas y el efecto de sus reformas. Claro, porque muchas de ellas tenían que ver con recortes presupuestales que se iban a tomar, más allá de lo ya anunciado, en la ley de urgente consideración. Claro, Nacho, cambios... pero, y además otras vinculadas a operativo de seguridad, que en este caso hay operativos de seguridad que generan una necesidad de determinado patrullaje y también... un amparo legal a ese tipo de medidas. O sea, la situación también, de emergencia tiene complicaciones por todos lados. Pero todo ese tipo de reformas queda pendiente. Entonces, como yo decía, el día después no es volver al 1 de marzo. No, cuando uno decía los 100 primeros días de gobierno, bueno, al gobierno se le está yendo un tiempo muy rico en materia de producción de normas, de poner en puesto planes, que se le va y que después no puede volver atrás. Tiene que apagar un incendio que no estaba previsto. Sí, sí. Digo, fíjate otra cuestión que se ha planteado, que no es menor, porque las elecciones departamentales, cuando uno dice, bueno, se pueden aplazar, sí, digo, nada comparado con la vida, pero todo tiene su complicación. ¿Por qué? Porque en las intendencias, como varios intendentes, los que van a la reelección renunciaron. Los que no iban a la reelección, pero asumieron un cargo en legislativo. Y los que quedan son suplentes, que en realidad es como que estaban cubriendo un despacho. Digo, no lo digo con no, sí, está bien. Forma despectiva respecto a esas personas, pero evidentemente estaban haciendo una gestión de estirar el plazo hasta que venga otro. Bueno, pero ahora no se sabe cuándo va a ser eso. Y justo hay que tomar medidas duras cuando hay alguien que no fue... directamente elegido. Bueno, es un suplente, está de acuerdo a las normas, pero también ahí hay un problema. Por lo tanto, también es importante que las personas que estén al frente de un cargo tengan un respaldo popular, que en muchos de esos casos los ciudadanos del departamento casi que ni saben quién es. Claro. ¿No? Bueno, y lo otro es que Uruguay tiene un sistema rígido, lo han planteado, pero uno dice, bueno, de alguna forma se va a sortear para cambiar la fecha de las elecciones. Sí. En el sentido de que sí. Es casi como violar la Constitución, hay distintas interpretaciones. Sí. A ver, hay constitucionalistas como Martín Rizzo que dice que con una ley interpretativa se podría. Después a algunos se le ocurría la idea de que no se presentara ningún candidato directamente, y bueno, de esa forma, que nadie se avive, ¿no? Si no se presenta nadie, sí. Bueno, es como si no hubiera elecciones, ¿no? Bueno, pero es que la Corte Electoral no está en capacidad de ser recepción de listas y hacer el trabajo de chequeo. Todo eso es un trabajo muy que exige una gran tarea, donde se desempeñan muchas personas uno junto a otro, porque imagínate las agrupaciones presentando las listas, es cola de personas, o sea, es concentración de personas. Evidentemente no se puede hacer eso. Se van a postergar seguro esas elecciones. Bueno, es que uno piensa y no hay forma, viste. Pero la propia postergación tiene sus problemas, de gente que dijo, bueno, yo sumo esto a tal fecha, casi como para hacer una pierna, ¿no? Sí. Bueno. Y además hay un cambio de realidad política. Bueno, ahora, lo otro, Nacho, volviendo al día después, es la economía, en este caso, no es un tema como ha pasado en otras crisis, que es, bueno, una crisis uruguaya, o una crisis regional, o una crisis de... Es una crisis que abarca prácticamente a todo el mundo, al comercio exterior e internacional en su globalidad, y a los mercados financieros. Y esto afecta, evidentemente, lo que se llama cadena de pagos, que es, si uno no le puede pagar a uno y ese no le puede pagar a otro, empieza a quebrarse lo que es la red de pagos, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Si la gente no le puede pagar los aportes al BPS, el BPS no puede pagar los beneficios que tiene que pagar, claro, a los que tienen subsidio de desempleo y subsidio de salud. Hoy muchos de esos pagos la gente lo puede hacer de forma electrónica, pero bueno, hay que tener el dinero. Yo esta semana, digo, adelanté, aunque no estaba en el vencimiento, digo, voy a hacer el pago de mis impuestos, lo puedo hacer de mi casa sin salir, sí, ¿no? Pero bueno, pero obviamente hay que tener el dinero. Obvio. Yo digo, no sé si vos pudiste ver, Nacho, pero se ha visto colas frente a los bancos, porque obviamente la gente tiene que estar espaciada y no puede estar adentro de un banco todos sentados, pero hay gente que precisa efectivo porque se maneja con efectivo y eso obliga a cola frente a cajeros automáticos. Eso también puede generar a veces problemas de seguridad. O sea, son todas situaciones que hoy se están viendo, pero que después, en el día después, habrán pasado estos problemas, pero van a quedar otros, en los cuales hay gente que ya está pensando en cómo. Digo, lo otro que tenemos, que me parece importante, no sé cómo estamos de tiempo, si ya estamos terminando, sí. Es el tema del mercado de trabajo. O sea, decíamos hoy, vamos a tener un récord histórico de envíos a Europa. Uh-huh. Pero además, las empresas que venían con problemas de costos también vieron que pueden trabajar en algunos casos con menos personal. Uh-huh. Y la adecuación a la plantilla laboral se va a hacer. Uno dice, no es que haya gente aprovechándose ahora, no, hay un parate. Pero también la empresa va a ver que en realidad sus costos, o sea, que tenía personal que no precisaba. Eso empieza a quedar... O sea, que no necesariamente, claro, cuando superemos esta crisis del coronavirus, se vuelva al estadio inmediatamente anterior, no necesariamente. No volvemos, claro. eso es lo que digo. Es como el tipo de cambio. El dólar se enloquece, los mercados sube y después baja. Yo el otro día te decía vos números de cómo han sido todas las crisis. Las cosas no vuelven a su estado inicial. Pero ni las cosas malas ni las cosas buenas. O sea, sí. El mercado laboral va a trabajar con menos plantilla. Sí. O sea, y ahí tenés un problema. Puede ocurrir, y es algo que manejamos ayer, necesariamente después de la crisis, de tocar fondo, más lento o más rápido, pero va a ir una evolución, va a venir una evolución. Entonces, claro, una cosa es que se llegue al nivel en el que se estaba antes de la crisis, o incluso mejor que ese punto, y otra cosa es que la percepción de la gente sea, bueno, mirá, estamos mejorando. Claro, si te comparás, depende con qué te compares, ¿no? Si, claro. Del fondo del pozo, y bueno, sí, podés advertir una evolución, ¿no? Pero si te comparás con antes del pozo, y bueno, es mucho más complicado. Bueno, Nacho, uno cuando lo mira a nivel de compañías, y lo que está haciendo el envío masivo seguro de paro, por ejemplo, en la construcción, este es un año que iba a haber mucho empuje en la construcción. Mucho empuje en la construcción. Por obras viales, por el ferrocarril central, por la planta de UPM, por puerto, por centros educativos que estaban previstos. Pero ahora hay un parate. Ahora, ahí sí lo que tenés es que en ese sector de la construcción, cuando esto se despeje, esas personas vuelven a trabajar. Porque esas obras están, claro, digamos, se esterarán en el tiempo. Sí, sí. Pero hay otros lados donde hay empresas que venían con costos, que es como el teletrabajo uno dice, bueno, si es comodidad, si estoy en casa, bueno, hay trabajo que tiene que hacerse en forma presencial. Pero para la empresa el teletrabajo implica que la persona, de alguna forma, gasta menos dentro de esa empresa. Obvio. Y uno cuando dice, bueno, vamos a nuevas modalidades. Uh-huh. Bueno, sí, hay nuevas modalidades que también generan otros inconvenientes. Por ejemplo, yo otro día pensaba en un matrimonio que elabora bandejas de comida, que las hace súper higiénicas, trata de ser lo más saludable, buena calidad, buen producto, y va a una empresa donde vende mucho y les va muy bien, uh-huh. pero viven al día. Uh-huh. El lunes, cuando fueron, se encontraron que en esa empresa la mayor cantidad de gente estaba trabajando en forma remota. O sea que esa mercadería que tenían no tenían a quién vender. Claro, claro. Pero claro, no era la mercadería ese día. Entiendo, era, sí. Al martes, al miércoles, obvio. Sigue yendo. Yo ayer veía, por ejemplo... Está bueno, cómo indirectamente también afecta, ¿no? Mirá, Nacho, yo hablaba con gente que trabaja para las criollas del Prado. Uh-huh. Que trabajan meses preparando... O sea, hay gente que trabaja prácticamente... Uno dijera, no es que vive todo el año de eso, pero de alguna forma es... El cierre de la semana criolla... Lo mata, lo deja fuera. Sí, sí. Bueno, estamos... Y después tenés... Lo directo y lo indirecto, los que trabajan en preparar ropa para la gente que está ahí, preparar delivery, yo veía ayer uno de las personas que yo lo aprecio mucho porque le encanta hablar, viste, a veces le digo a comprar y me dice, no te quiero cobrar esta escobilla que vale 10 pesos, ¿qué te voy a cobrar 10 pesos si la charla vale más, no? Mm. Esa gente, y que vende uno de los mejores mates y bombillas de Montevideo, mm. y que es un hombre que trabaja trabajaba en la feria, ahora trabaja en la calle. Bueno, el puesto estos días no estaba. Mira. Bueno, pasa a ingreso cero, mm-hmm. de un día al otro. Mm-hmm. Bueno, en fin, veremos cómo cursamos esto, Nelson, con derivaciones políticas, económicas, sociales, sanitarias, ¿no? Y... Sí, a nivel de mercados, Nacho, te decía, hoy hay un cambio y eso es lo que hay que ver, no hay que enloquecerse, ¿no? Uh-huh. Porque los mercados reaccionan más que BW como un zigzag, ¿no? Pero digo, hay que estar atento. Seguiremos analizándolo la semana que viene. Y el domingo vamos a tener un programa especial, que también hay que pensar como lo que están haciendo los medios de comunicación, Nacho, buena compañía. Y para el domingo, para el cuarto secreto, estamos pensando con Pablo un programa que sea de buena compañía. Bien. Para la gente que lo escuche en directo o que lo escuche grabado. Buenísimo. El domingo te escuchamos a las 20 horas. Abrazo arriba, grande. Saludos para todos. Chau, chau. Y ahora, para terminar, ¿qué vemos desde nuestro mirador? ¿Cómo se ven las cosas desde este sitio? Bueno, un minuto para las 12. Fabrera está sin tapabocas, se lo sacó. El especialista con el que hablamos hoy decía que el tapabocas una hora dura y después sí. Hay que cambiarlo. ¿Y usted hace cuántos días que lo tenía? Antes que nada. ¿Cuántos días hacía que lo tenía? Antes que nada, creo que sí. Pero se lo sacó. Pero estuve diciendo que el bicho es bastante grande, a diferencia de los otros viruses, son más chiquitos. Que son mucho más chiquitos, este es más grande. Déjeme, esto es importante contarlo al aire. Andrés le hace seña que se acerque al micrófono y Fablé con el dedito me dice, no me acerco. ¿Es por eso? ¿Porque tiene miedo a los virus? Pero le está poniendo, tiene alcohol ahí para ponerle el micrófono. Ah, sí, para nada. ¿Cómo no sirve para nada el alcohol? ¿Cómo no sirve para nada el alcohol? Andrés, vas a tener que subirle el volumen al micrófono porque Fablé quiere estar a medio metro, ¿está? El virus este es más grande que generalmente que los virus de la gripe normal. Pero mire, el virus no le salta del micrófono a la boca. No importa. No es que está haciendo... Estoy en población de riesgo. Y subile el micrófono. Y con cualquier cosa, con un trapo, es mejor que nada. Claro, sí. Mejor tener un tapaboca usado... que no tenerlo, ¿no? En fin. quería confirmar el dato que le tiré más temprano en la mañana, que por lo menos es un dato interesante, ¿no? La mejora de la calidad de aire en Barcelona y Madrid, escuche bien, esto es insólito. No es insólito, es lógico, ¿vale? 50%, pero la cosa es que 5, 6, 50% mejor de lo que era, ¿no? 50%. La mejora de la calidad de aire en las ciudades es uno de los efectos que ya se ha constatado en España como consecuencia de la menor actividad. Y claro. Transporte, todo, ¿no? Y ponga un auto dentro de un garage y se llena de humo. Apaga el motor y se va el humo. Y es eso. Lástima que ese beneficio no pueda ser percibido por los ciudadanos que no pueden andar por la yeca. Está muerto, Madrid, muerto. Sí, pero muerto, sí, pero muerto. Sí, sí, la ciudad de los bares, Nacho. La ciudad de los bares que no han conseguido tampoco la posibilidad, todavía ni se vislumbra la posibilidad de armar el barcito con una mesa acá, otra a 2 metros, eso todavía es nada, ¿no? Me hablaba de tapabocas, recién pagué el tapabocas en Punta Rieles en una farmacia, 99 pesos HDP, soy chofer y estamos trabajando por ahora, dice, me quedé sin tapabocas, estoy usando un sutién de mi germo, dice. Eso, no sé quién me lo contó, que había cortado un sutién y se estaba haciendo con sutiénes viejo tapaboca, ¿no? Ah, bueno, está bien. ¿Qué dice este? Mirá, yo soy carpintero, teníamos trabajo en una agencia, en Jetmar, una reforma, se fue para atrás todo, pérdida de material y semana de obra, claro, afecta a tantos, de tantas formas. No. Bueno, nos vamos, a las 12 del mediodía, está saliendo el sol. ¿Ah? Estaba lloviendo hace un segundo y medio, Ignacio. Hace un segundo lloviendo. Ahora está. Pero el pronóstico decía que podía haber lloviznas a lo largo del día. Pero ¿qué va a pasar? Que se viene diciendo y después no llueve más. Capaz que alguna es cosita. ¿Es bueno o malo? Y precisamos el agua. ¿Qué? ¿Para el virus, dice usted? No, el agua no le va a hacer nada. Nos vamos y mañana estamos. Esperemos estar a las 9 de la mañana para volver a poner las cosas en su sitio. Chao, cuídense. With an earthquake, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not a... Una mañana más y el mundo sigue sin terminarse. Waiting for the end of the world. Waiting for the end of the world. Esperemos a mañana a las 9 para volver a poner las cosas en su sitio.